Con voz como Sir Archibald Percival. Okay, I'm gonna speak a little bit in English, so have nothing to do with this. Is that all right for you? Ay, ¿no suena la voz de Marta con los cassettes esos que ponían para el Es listening? igualito. Yo tengo Sí, ahí que te todo. jodan. Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Good evening to everyone at the Euromoney Award Dinner. Arrancamos muy, pero que muy contentos esta edición de Indie Podcast porque hay bastante contenido y muchísima historia que comentar. Tenemos la visita de alguien que seguramente a más de uno le hará una sonrisilla recordar su nombre. Y aparte tenemos un contenido bastante, bastante importante. Y bueno, me podéis ver la. Bueno, mejor dicho, notar en la voz que estoy ahí muy emocionado por todo lo que se os viene encima. Así que hoy voy a ir directamente, porque ya digo, tenemos mucha cosa que comentar. Ah, sí. A ver. Y en la noticia vamporrera, la del Zas en toda la boca, vamos a hablar de Mike Ibarra, es un directivo de Microsoft, al cual le han caído algunas collejas, porque por lo visto este hombre hace retransmisiones en directo y demás, y entonces hizo una votación en Twitter para decir a qué videojuegos se querían que jugara y retransmitiera. Entonces puso tres opciones: Hellblade, que ha salido ya para Xbox One, Assassin's Creed, el último Assassin's Creed, el Origins, y el God of War, la última gran exclusiva de PlayStation 4. Pues bien, salió God of War y, bueno, pues se ve que estuvo. No sé si yo lo retransmití o no, creo que sí, creo que sí. El caso es que, bueno, le han caído collejas a este hombre por decir que qué hace jugando un juego de Sony cuando él representa a Microsoft. Y él, ni corto ni perezoso, ha dicho que representa a un jugador. Representan la figura del jugador. Entonces, bueno, queríamos comentar aquí rápidamente entre todos, ¿qué os parece? ¿Creéis que las collejas son justificadas? ¿Creéis que da igual si pertenece a la compañía o no? Realmente lo importante es jugar y pasarlo bien. ¿Qué opinan nuestros zumbados e invitado? Ruedizzi, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¡Este pedazo de pecador! Muy buenas a todos, pues la verdad es que estoy muy contento. Como dices, nos viene un programa muy cargado en el que tenemos un buen número aquí de zumbaos con los cuales divertirnos, porque al final se nota de cuando somos tres o cuatro a cuando somos ya un porrón, pues aquí nos divertimos mucho con un invitado muy especial y que ahora lo descubrirán nuestros oyentes, algunos seguro que ya en cuanto abra la boca pues sabrá quién es. Y respecto a esto que me preguntas, yo creo que las collejas son completamente injustificadas. Quiero decir, tú puedes representar una compañía, pero saber valorar el trabajo bien hecho de este medio es no tienes por qué no poder jugar, ni disfrutar, ni aprender de ello para aprender e intentar superarlo y hacerlo bien. Quiero decir, al final, no hace tanto que tanto, por ejemplo, Phil Spencer o muchos otros directivos alababan Mario Odyssey y enseñaban que lo estaban jugando, porque es un juegazo. Quiero decir, si es un juegazo y tú haces videojuegos y te gustan los videojuegos, aunque sea la competencia, lo puedes jugar y disfrutar y aprender de ello para enriquecerte e intentar hacer juegos mejores. Así que esto no más que la típica de haters que si eres Microsoft solo puedes jugar a Microsoft, pues no. O sea, si tuviera dinero tendría todas y jugaría todo lo que podría. O sea que no me parece para nada mal, todo lo contrario. Continuamos con Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky, ¿cómo estamos? Está empanado y le falta un árbol. Pues muy buenas a todos, un saludito a nuestro amigo invitado, que ya luego desvelaremos el pastel. Y nada, conforme a la noticia, a mí me recuerda sobre todo hace uno o dos años, que fue cuando salió el Uncharted 4 y el Quantum Break, que tanto Remedy como la gente de Naughty Dog pues se dijeron alabanza mutuamente, y no por eso hubieron quejas por parte de Microsoft ni de Sony diciendo, oye, ¿por qué alabas este juego o el otro? A ver, cada uno es libre de hacer en su tiempo lo que quiera. Si quiere jugar a juego de la competencia, pues bien por su parte. A ver, no tienes por qué estar cerrado de molleja y decir, oye, yo trabajo en Sony, todo en mi casa tiene que ser Sony, ni trabajo en Microsoft, y todo lo que hay en mi casa tiene que ser Microsoft. O sea, ni hay que ser tan papista que el Papa. Así que yo lo veo totalmente injustificado. Bueno, ya sabemos que últimamente la famosa frase o gracia de que los millennials se quejan por todo, bueno, ya al margen de esta tontería, pero sí que es verdad que hay muchísima gente, mucha idiotez últimamente con defender tu consola capa y espada. Y ya lo hemos comentado una que otra vez en según qué foros o comentarios de ciertas páginas de videojuegos, en los comentarios de gente que parece que les va la vida en defender a su consola, que bueno, es una gilipollez como un templo, pero bueno, allá ellos. Robert, ¿tú qué? Tú no creo que seas de esos, ¿no? Este hombre tiene valor, por lo menos, y hace cosas que nadie hace. Pues no, yo la verdad es que en su época, cuando eras pequeño, en el patio del colegio, pues siempre molaba defender a tu consola, la Mega Drive superior a Super Nintendo y cosas así. Pero hoy en día me parece una tontería, y más cuando lo que habéis dicho, ¿no? Si es que demuestre un directivo de una gran compañía que realmente es un jugador, a mí lo que hace es alegrarme, ¿no? Que el tío no sea un simple oficinista que está ahí viendo cómo está el mercado y venga, vamos a sacar estos productos, no, que el tío tenga su canal, vaya jugando a todo lo que hay en todas las consolas, y a mí eso me alegra. No, realmente no entiendo de dónde vienen las quejas. Entendería que algún superior suyo le diga que no puede hacer eso porque está haciendo como publicidad de la competencia, pero es que no ha sido ni el caso, ha sido la comunidad, por lo que entiendo. Entonces me parece una gilipollez. Dos cosas. Primero, si lo hace desde su cuenta de privada, para entendernos, ¿vale? Que es Xbox Quick, pero bueno, es Mike Ibarra. No sé hasta qué punto le pueden decir, oye, esto no lo hagas. Si en principio no está representando a Xbox en ese sentido, quizá me estoy metiendo yo en un jardín, pero bueno. Y segundo. No, pero digo más en plan llamarle al jefe al día siguiente y darle una reprimenda, más que hacer un comunicado oficial, ¿no? Ya, pero es que en estos casos, Robert, normalmente cuando tú firmas el contrato para trabajar allí te dejan muy claro lo que puedes y no puedes hacer. Entonces, él ya desde el principio en su contrato sabrá si puede hacer publicidad de cualquier tipo, distribución de información de otras plataformas. Y eso en su contrato desde el principio está clarísimo en este tipo de compañías. Pero ojo, que estamos hablando que en principio, no está, que yo sepa, no sé si la han tocado, o sea, no sé si le han dado la colleja desde arriba. Yo creo que estamos hablando más que nada de los usuarios mismos de Twitter que se han sentido ofendidos porque este señor ha estado jugando un juego de Sony en vez de Microsoft. Yo no creo que haya sido alguien de arriba que le haya medido el lomo, sino a gente de Twitter. No, por eso. Yo decía que entendería que alguien superior le diera una pequeña reprimenda. También es verdad lo que dice Ruedi, no lo había pensado, que eso en el contrato está seguro, decirle, oye, tú no te puedes hacer un canal y jugar a Nintendo, a Sony, pero que los usuarios se quejen, no le ve sentido. Además, lo que habláis de que la gente pueda crossover de compañías, no recuerdo quién fue, pero recuerdo que alguien de un estudio felicitó a otro por un gran éxito, no sé si fue por el Horizon, puede ser, es que no recuerdo, creo que alguien de una compañía felicitó a la rival por el gran juegazo que sacaron, no recuerdo sí, quién. El de Horizon al God of War, creo. No, creo que fueron entre Horizon y Zelda, que entre ellos se felicitaron. Eso. Porque salieron casi a la vez. Que comenté yo de Naughty Dog y Quantum Break, yo qué sé. Eso. También Zuno tiene razón, Horizon ha felicitado a God of War, pero bueno, pero estamos hablando que son la misma Sony, compañía, sí, entre que son los de Sony, correcto. Pero sí, me cuando acordaba que era sacan una consola, pues se felicitan entre ellos. Yo que sé, hay cierta cordialidad entre Sony, Nintendo y Microsoft cuando sacan una consola o un título potente. Claro, es que es eso. Sí, a veces bueno. Es más la guerra de fans que entre las propias compañías. Pues bueno, vamos a acabar ya con las presentaciones. Nuestra Benjamina del grupo, que cada vez los menos. La señorita Zuno. Buenas noches, Zuno. ¿Cómo estamos? Tú más esta, Englishman. Muy buenas noches. Contenta, aunque ya he hablado antes, de estar aquí en la última de la lista casi. Y quería saludar a nuestro invitado, que la verdad no se lo he dicho antes, pero un placer. No contestes, así no oirán quién eres aún, como han dicho antes. Y en cuanto a lo del pobre Mike Ibarra, la verdad, ostras, estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho hasta ahora. Creo que tenéis razón en lo de que es más todo el tema de los fans y que creo también que son unos tocahuevos algunos, disculpad por la palabra, pero son unos tacanarices porque es que es muy fácil siempre criticar desde la seguridad del perfil, porque dudo mucho que estos fueran a decirle algo a la cara. Primero eso, después también creo que da una cara amable desde el punto de vista de publicidad hacia la empresa también, porque si juegas otros juegos, no sé, no intentas acapararlo todo y pueden creer que tienes esa cara amable, amistosa hacia los otros, y lo que hemos dicho antes, que como se felicitan entre ellos, no, eso puede ser puro marketing. Y también, aunque haya sido un fan, fijaos en una cosa, aunque haya sido por este tema, estamos hablando ahora mismo de uno de Microsoft, y es que estemos de acuerdo o no, el tema es que se está hablando de ello, y seguramente habrán ganado bastante publicidad también dentro de Twitter y de las redes sociales en general. Es como lo que dijo, parece que estoy repitiendo últimamente mucho esta frase de Oscar Wilde: "When critics disagree, the artist is at accord with himself." Cuando los críticos están en desacuerdo, el artista está de acuerdo consigo mismo. Es decir, que la cuestión es que hablen, no, porque cuando están de acuerdo unos y otros, al final se termina pronto, pero cuando hay discusión, ahí sigues estando. Pues tras este speech bastante convincente de Juno, vamos ya a lo que vamos. Tenemos aquí en exclusiva a una persona que hace tiempo estuvo con nosotros, luego ya decidió descansar un poco de este loco programa, y hoy ha vuelto a saludarnos, está aquí, lo tenemos con nosotros, sin trampa ni cartón, al señor Guillermo. Los trolls son estúpidos y peludos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una cosa, mi antiguo despacho, ¿por qué hay un altar a Mario Bros? No entiendo. Bueno, ha cambiado mucho la cosa, Guillermo, ya no, te darás cuenta. Ya veo. Bueno, lo que íbamos, lo de Mike Ibarra, yo creo que lo que ha dicho Suno y me he quedado. Ya lo ha hecho todo ella, y es que no tengo palabras, que después de lo que ha dicho ella, ¿qué digo yo? ¿Qué digo yo? Pues vale. No puedo. Y hola, nada. Mamá, y poco más. Hola, mamá. Hola, mamá, salud por la radio again. Mira, mamá, soy víctima de la carretera. Bueno, oye, que nos alegra mucho que tenerte después de tantos años sin escuchar tu voz, así que esperemos que hoy lo des todo, por el todo, y bueno, creo que nos estás escuchando, ¿no? Estos programas, ¿qué te ha parecido estos años en el exilio? Bueno, ya los dije por iVoox, que la calidad sigue siendo la misma, o sea, muy alta. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Y sigue siendo igual, te ríes... O sea, es que no sé cómo decirlo, o sea, es que eso es lo mismo que erais anteriormente. ¿Cuántos años hace que salí yo? Hace 3-4 años, creo que es. Y seguís siendo igual, o sea, graciosos, te lo pasas bien escuchando. Y lo del Express me ha parecido una muy buena idea que habéis tenido, porque ya que no podía ir grabar cada semana, hacer así uno pequeñito, siempre aligera un poco, y se agradece cada semana teneros. 3-4 años y 5. Tú te fuiste en 2013, chaval. 2013, cuando salió el Vanquish. Porque me acuerdo que yo estaba antes de estar viendo con mi madre y su pareja, y fue cuando decidiste al final marcharte, y eso fue en 2013. A mediados de 2013, o sea, y estamos a, pues sí, casi 5 años, chaval. Nos hacemos viejos, ¿eh? Para que veas. Y calvo. Y gordos. ¡Qué bien, qué guay! ¿Y qué vamos a tener para esta noche? Pues mirad, como ya hemos estado tanto tiempo sin hablar, hoy nos va a venir a analizar el Dragon Ball Fighter Z, la Z de Sorda, y nos va a explicar qué tan guay es este juego, porque la verdad es que es muy bueno, ha tenido muy buenas críticas, y creo que los seguidores de tanto Dragon Ball como los juegos de lucha están bastante, bastante contentos, creo. También en el Si lo ves barato, píllalo, vamos a tener el Virginia, un videojuego que salió hace un tiempo que creo que está bastante... no está mal. Y... como ya hemos dicho, yo para mí un análisis no es suficiente, necesito algo más. Pues ni más ni menos se va a partir la cara con nuestra Benjamín a ver quién gana. Juno y Guillermo van a participar en un versus en relación a los periféricos teclado ratón versus mando, así que viene cargadito. Y en el notición vamos a hablar de dos noticias en las cuales hablaremos sobre Valve y sobre el tema de la calificación de edad, que tiene cierta chicha. Así que nada, esperemos que los contenidos sean de vuestro agrado y que, bueno, disfrutéis tanto como nosotros vamos a disfrutar grabándolo, eso sin duda alguna. Y nada, empezamos con el Consejo de Sabios. Música. Dragon Ball Fighter Z es un juego que salió a principios de este año, mal no recuerdo, a finales de enero de 2018. Salió para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y Microsoft, bueno, PC. Y bueno, lo distribuye Bandai. Por lo visto ha sido bastante bien aceptado por los jugadores. Creo que es un título bastante, bastante interesante. Tiene mucho contenido y bueno, ¿qué podemos decir Dragon Ball que no conozcamos? Los fans de Goku, pues creo que te están de enhorabuena. Y Guillermo nos va a explicar si realmente es tan bueno como en principio parece ser. Así que nada, Guillermo, cuando quieras, dale caña. Pues bueno, sí, Arc System Works nos trae este nuevo Dragon Ball Fighter Z, la Z sorda. Y bueno, queda muy lejos de los Budokai o los Tenkaichi que recordamos, que eran los mejores Dragon Ball de la pasada generación. Ahora es un juego en 2D, de escolateral, además estilo Marvel vs. Capcom, que es 3 contra 3. Y bueno, y puedo decir, y lo digo personalmente, que para mí es el mejor Dragon Ball de lucha que ha existido, nunca. No solo por el sistema de juego, que a priori parece muy, muy básico, sino pues gráficamente parece que estás viendo la serie. Todos los movimientos han sido calcados a la serie, incluso la patada más tonta ha sido calcada. Tiene escenas que se llaman dramatic scenes, que por ejemplo si empiezas con Goku y Freezer luchando, se ve una cinemática como mata a Krillin y se transforma. Cosa así que es muy fanservice, pero que siempre saca una sonrisa, ¿no?, en este juego. Tiene un modo historia que dura entre unas 5 o 6 horas, pero es aburrido, ¿no?, lo siguiente. Y me explico. Tiene como 3 arcos, uno con los guerreros Z, otro con los malignos y otro con los androides. Y es, los 3 arcos son la misma historia contada diferente. Depende de quién la vea, ¿no? Y consiste en ir pasando por casillas, pegándose contra los malos, y llegando al boss final de cada mundo y matarlo. Pero es sencillo, la historia no atrae nada, porque está inventada, es nueva. Y aparte se hace muy tedioso porque estás pegándole a un saco de boxeo. Y dirás, pero bueno. No tiene nada que ver entonces con lo que están saliendo de la serie. Para los interesados que estén quizás siguiendo la serie al día, no tiene nada que ver con lo que está apareciendo ahora en el anime. No, la historia es simplemente que de repente los guerreros Z se desmayan, pierden todos sus poderes. Y tú como jugador te metes dentro de cada uno para que vuelvan a conseguir sus poderes. Y van apareciendo unos clones de cada uno y tienes que ganarles porque hay una especie de androide que está haciendo algo y no sabes qué es. Aparte del modo historia tenemos el típico modo arcade que se divide en tres fases. Y es también la misma por casillas, pero depende la clasificación que vas teniendo, vas aumentando hacia un lado o hacia otro. Entonces, si tú sacas poca puntuación, te meten en combates más fáciles, y si sacas mucha puntuación, te meten en combates más difíciles. Y aparte, en el modo historia, otra cosa que no se me voy a comentar, es que la dificultad difícil solo sale si te has pasado el modo normal. Entonces no puedes empezar en modo difícil, y por eso se hace tan largo. Al final llega un momento que vas directamente al malo final y ya está. Luego tenemos el típico modo entrenamiento, que te enseña los combos de cada uno. Y aquí viene el gran acierto de este juego, y es que tiene lo que se llama autocombos, ¿no? Que es, tú pulsas trato cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, y te hace un combo espectacular. Pero esos autocombos quitan menos que si tú lo haces manualmente. Y aparte, en estos tutoriales no te enseñan todos los combos, sino cada día, cada vez que juegas, ves un combo diferente, o ves cómo enlazar una cosa con otra. Cambiando de personaje, o sea que no es un juego que tenga los combos predefinidos, el plan Street Fighter, que tienes que hacerlo así, de esta forma, concisa, no, sino hay un montón de formas de hacer un combo, de enlazarlo, de... bueno, exagerado. ¿Qué tal el plantel de personajes? La parrilla o el roster es importante, hay bastantes, ¿cómo en comparación con otros juegos? Bueno, tenemos 24 personajes, más 8 que saldrán en DLC, ya han salido 2. Y estos son Goku, Vegeta, Gohan, Trunks el futuro, el Buu gordo y el pequeño, el Célula, el Freezer, Piccolo, Krillin, Android 18, que se junta con Android 17 dentro del mismo combate. Luego está Ginyu, que con los ataques también salen todos la fuerza especial. Gohan adulto, Bills, de Dragon Ball Super, Hit, Black Goku Super Saiyan azul de Goku, Super Saiyan azul de Vegeta y Android 21, que solo la consigues si te pasa la historia. O sea, hay ocultos, ¿no? Tienes que desbloquearlos, entiendo, también algunos. Sí, el Goku y Vegeta Super Saiyan Blue te los daban con la reserva del juego, o si no, pasándote el modo arcade, te los dan también. ¿Y qué opinas del ladder? ¿Eh? Perdón. Escalar sí. los personajes, sí. Vale. Eso mismo, sí. La escala de nivel de personajes. Ah, vale, vale. Porque que pues, hasta donde yo sé, creo que los más chetos son Célula y A16, pero también podríamos incluir un poco a Son Gohan adulto. ¿Qué opinas tú, que has jugado mucho más? Yo no lo veo así, porque cada personaje tiene su qué, ¿no? Digámoslo así. Por ejemplo, Buu gordo enlazado con Célula es muy tocho, pero también tienes a Goku enlazado con Gohan pequeño, que también es muy tocho, o sea... Todo depende de tu forma de jugar. Entonces, no ves como en Street Fighter o como en otro juego que siempre el mismo personaje usa siempre el mismo combo. Sino, para cada combo hay un counter y para cada counter hay un combo, digámoslo así. Entonces, es saber y pillarle ese truco a cada cosa y dándole horas, pues vas viendo las pequeñas aberturas y las pequeñas cosas que tiene cada cosa. Todos los personajes están muy bien compaginados y para mí el mejor es Yamcha. ¿Nivelados te refieres? Sí, nivelados, perdón. Y bueno, como siempre pasa en estos juegos, la música original no la tenemos. Y para mí es un gran punto flaco porque no sé si es por tema licencias o por qué, pero a mí me gustaría escuchar la banda sonora original en el juego, ¿no? Y no entiendo... Porque ha pasado en todos, creo yo, si no recuerdo mal, de que se han ido viendo los últimos años. Y creo que con un DLC que yo no me he comprado... creo que te dan algunas canciones de la serie original, pero bueno, le tienes que pasar por caja. Y eso para mí es un punto muy, muy en contra. Esto no acabo de entenderlo. Hablo por todos, ¿eh? Bueno, pregunto a todos. Si es por tema de licencias, directamente el juego ya no podría salir, ¿no? O sea, si estás haciendo un juego de Dragon Ball, ¿qué te impide no lanzar la música? Pregunto, ¿eh? Es que creo que es porque... Yo creo que la serie en Estados Unidos, no recuerdo mal, la música no era la original tampoco. Y creo que tiene que ver con algo así, con la distribuidora o algo, que tiene los derechos americanos, creo, algo así, es que no... Creo que era algo así, hace años lo leí, pero no recuerdo bien. Había un rollo, pero ningún juego de Dragon Ball había salido con la música de la serie, y en este se ve que la consiguieron, pero la consiguieron tarde, entonces la han metido como DLC de pago y hubo un follón bastante gordo, obviamente, porque si tienes la música... Creo que tampoco es tan difícil meterla gratis, ponerla gratis directamente. En un parche, es que es absurdo. Claro, pero la pusieron de pago, entonces, aparte de eso, de yo qué sé, lo que mola es verlo con la música de la serie, que te lo pongan de pago, pues fue bastante feo. Yo me pongo una lista de reproducción siempre en YouTube de Dragon Ball, cuando me pongo a jugar y me pongo a jugar con esa música. Porque a mí la música, el guitarreo y tal, no me gusta en este juego, no, creo que no le pega. Y bueno, sí, tenemos 24, los 24 personajes que están muy bien elegidos, a mi parecer. Y estos 8 que han añadido, que van a añadir de pago, para mí es lo de siempre. Quitamos personajes para sacar más dinero. Y claro, han aparecido Bardock y Broly, que están muy bien, pero no acabo yo de ver este sistema de negocio, que seguro que vende un montón, pero no sé. No, yo con estos 24... Yo lo veo bien ya como estaba y no creo que no hacía falta añadir más si se querían quedar con este roster. Bueno, a día de hoy, cualquier juego de lucha, Guillermo, uno de los más gajes fuertes y lo que le da vida es el modo online. Si a día de hoy yo quiero meterme, ¿me van a crujir o voy a tener oportunidad de ir creciendo y mejorando? Vas a tener oportunidad porque como he hablado antes... Están los autocombos estos que te digo, ¿no? Que tú pulsando, por ejemplo, cuadrado muchas veces te hace un combo, o triángulo muchas veces te hace otro combo diferente, enlazado bien y tal, no solo el puñetazo. Entonces, de esta manera, tú mientras vas haciéndolo, puedes ver, hostia, pues esto puede enlazar con esto, y tú poco a poco, mientras vas jugando, vas viendo ya esos posibles botones. Es un machacabotones, pero puedes, porque es muy frenético, pero puedes ver esa forma de combear, porque casi cada golpe tiene una forma de enlazar con otro, aunque sea mínimo, entonces tú ya ahí, a partir de ahí puedes ir viendo. Porque es un juego que cada día está saliendo nuevos combos, o sea, no es algo que esté predefinido. Sí, pero mi pregunta es si me van a crujir o no los que están ya en el online. el nivel de, lo, hombre, de los jugadores. Eso está claro, en todos los juegos online ya se sabe que bueno, pero te puedes emparejar con gente de tu nivel. Y quieras que no, eso también es un hándicap. Claro, eso es lo que supongo que se refiere a Ricky. Hay zonas de que, es decir, que tú puedes emparejarte con personas que llevan 18.000 horas jugadas, o hay salas de estas de juego de jugadores novatos. No es una sala propiamente dicha, pero tú cuando le das a partida igualada en el menú, porque el menú es como, digamos que el menú es como una gran área donde hay diferentes zonas donde ir. Tienes tu avatar que te van dando monedas cuando vas ganando combates, y con eso vas consiguiendo colores a la ropa y vas desbloqueándolas. No hay micropagos ni nada. Entonces ahí tú vas a un tío, le hablas y dices: quiero partida igualada, emparejarme con gente con este ping de mi zona y que tenga un nivel igual que yo o mayor que yo. Entonces siempre te empareja más o menos con gente que tenga más o menos el mismo ratio de victorias que tú y todo eso. En cuanto a los combos y los distintos ataques combinados con los distintos personajes, ¿cómo los ves? ¿Fáciles? ¿Difíciles? ¿Que destrozan demasiado al enemigo? Bueno, al contrincante. Son bastante fáciles de hacer y también tienen su contraparte, ya que con el botón R1 haces como una especie de dash, digámoslo así, un Dragon Rush, que se avanza directamente hacia el otro, y pulsando el L1, dejando pulsado, cambias al otro jugador, que hace lo mismo, ¿no? Entonces, si te pilla con la defensa baja, pues te coge y te hace un combo de estos que no sé cuántos hits, pero siempre cada personaje tiene un par de golpes que puede contrarrestar ese golpe, siempre si das en el momento justo. Entonces es saber un poco cuándo darle, cuándo no. Y bueno, gráficamente es cel shading, pero cel shading bien, bien hecho. Ya si ya decíamos que con el juego de Naruto era una cosa que era increíble, en este es que parece que estás viendo la serie directamente. Ya, incluso desde los ángulos de cámara cercanos cuando empieza el combate a todo. Y a mí me ha parecido brutal. Además que va estable, 60 FPS, y es frenético, frenético y combates rápidos. Que no desluce en ningún momento en nada. A nivel sonoro tenemos dos idiomas, inglés y japonés, para escuchar las voces que queramos, y subtítulos en castellano. Lo como he comentado antes, la música no es de mi agrado, es así muy, muy guitarreo, muy rock and roll, pero creo que no le pega a este juego. Y se agradecería que las canciones que vinieran sin DLC, porque he escuchado. Tienen bastante calidad, pero previo pago, claro está. Acabas de hablar precisamente del apartado, bueno, audio y visual. Si te fijas, cuando entras en el juego, tiene bastantes pantallas de carga. Y bueno, a mi parecer me parece bastante lento a nivel de... Lo que hace es frenar bastante la entrada al juego. Pero, por ejemplo, siempre que entras para jugar, a nivel visual está bastante bien, pero a nivel sonoro... cada vez que clicas te dice todo, bueno, te da todos los detalles en voz alta y medio gritando, claro, como si fuera evidentemente el torneo que se ve en el anime. Y a ti, sinceramente, ¿qué opinas? ¿A ti no te satura o te parece normal todo a nivel de volumen y de espectáculo? Pues a mí, sinceramente, al principio me gustaba escucharlo porque te da como esa epicidad, ¿no? De un torneo, de... Pero cuando hayas escuchado a la misma chica decir acaba rayado, acaba con la cabeza como un bombo. Y yo le tengo bajo el volumen, por ejemplo, a eso, porque al final acaba saturándome bastante. Y también el sonidito de los menús de clink, clink, clink, es como muy... ¿Satura? Sí, al menos a mí sí. Es que yo no lo tengo, pero he jugado y lo poco que le he dado es que la cabeza se me ponía como un bombo. Y no, quería saber si realmente solo que soy una quejica o ver si realmente es algo bastante común. Yo creo que es algo realmente común, que alguien más opine igual que yo. Quejica, las dos cosas. Ya sabía yo que ibas a decir algo, sí. No, que tardabas, ejemplo, mucho en meterte conmigo, creo que es porque no estoy hablando. Como he dicho antes, yo cuando juego bajo el volumen casi a tope, me pongo algo de música o me pongo un podcast o me... o lo que sea, porque el sonido me acaba, me dejo el sonido simplemente de los ataques y eso de fondo, muy bajito, y todo el sonido, la música y los sonidos así me los quito porque... Es para volverse loco. Para un profano ajeno a lo que es los juegos de lucha 2D que no juega nunca, es un juego accesible para entrar y empezar a jugar, obviamente no para el online, pero al que le va a entretener el jugar contra la máquina y que va a poder disfrutar y enlazar combos y bueno, sentirse que está haciendo algo y también que va a progresar desde un punto de bajo, pero que lo va a poder coger y no va a ser un juego que vas a notar que hostias, que como no juego nunca juegos de lucha, uff, ya me piden mucho desde el principio. O sea, ¿es un juego accesible para alguien que no, no es este su género? Sí, es muy accesible. Como he dicho antes, el modo historia, siempre te luchas contra sacados de boxeo, como bien dice, porque perdón, porque cuando no hacen nada casi, es facilísimo y por eso hace tan aburrido. Y luego está el modo arcade, que son tres, está Camino a la Serpiente, la sala hiperbólica y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, no tengo ahora, se me ha ido la de esto. Pero bueno, son tres modos arcade. Y luego, cuando te pasas uno, te dan uno que es de dificultad mayor, que ese ya es bastante, bastante duro. Entonces sí que notas que progresas, porque cuando estás en la dificultad difícil, la máquina te lo pone muy, muy, muy chungo para ir progresando. Entonces poco a poco vas sacándole jugo y vas aumentando. ¿Cuántas horas llevas jugadas al juego? Pues es que lo malo de la Play que no tiene contador, entonces... Pero le he dado bastante, bastante. Pero le he dado perfectamente 30 horas o 40, perfectamente. Le he dado. Bueno, pues el juego se puede adquirir tanto en PlayStation 4, Xbox One o PC, a través de Steam. A un precio, bueno, de salida estaba a 60 euros, más los 30 del Game. Del ¿cómo se llama? Iba a decir Game Pass, ¿no? Game Pass no, ¿cómo es? Season Pass. Y eso. Más los 30 euros del Season Pass. O sea, que te sale casi a 100 euros el juego. Y ahora está. Bueno, supongo que estará más barato. Ricky con la cesta, supongo que sabrá decírmelo. Porque es el experto, ¿no? ¿A qué precio está? Le pasamos el marrón a Ricky, me gusta. ¿El precio de qué? Del Dragon Ball Z Fighter ahora. Ahora mismo tiene que estar. No ha bajado de precio, tiene que estar a 60 euros en PlayStation 4 Xbox One. Ponle 10 euros menos en PC. Y la edición tocha, si no me equivoco, eran 110 euros, ¿no? Season Pass, ¿no era algo así? Por ahí, sí, estaba por ahí, más o menos. Pues bueno, pues yo lo recomiendo bastante si os gustan los juegos de lucha y Dragon Ball en general, que eso supongo casi todo el mundo, porque para mí personalmente, aparte de las pequeñas taras que tiene, como el modo historia y eso, para mí es el mejor juego de Dragon Ball de lucha que se ha hecho, tanto por gráficamente, como sistema de combate, como todo. Yo creo que le pega muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Guillermo, por tu extenso análisis del Dragon Ball Fighter Z. La verdad es que ha estado bastante, bastante completo y esperemos que hayas podido ayudar a la gente por si no estaba muy, muy... estaba indecisa a la hora de comprarlo. Y nosotros vamos a hacer un pequeño parón y vamos a entrar en el A qué juegas. Rudici, ¿a qué estás jugando? Pues he empezado a jugar al Fortnite y voy a seguir jugando un poquito más porque aquí cerdos cabrones quieren apuntarme a cierto reto, así que voy a tener que practicar porque soy un paquetón del copón. Además de estar jugando pues con los colegas, pues Halo, al PUBG también, y sigo con el puto reto del Bayonetta, que no hay manera, pero por mis huevos que me lo paso. Ricky Snide. Pues hombre, yo como dije hace dos semanitas, he estado con Dark Souls 3, sigo con él. Me pasé el Virginia, que en breve hablaré de este juego. Y comencé hace un día el God of War 4. Llevo una horita, por horita y algo. Y la verdad es que pinta bastante bien. A ver si le puedo meter caña estos días. Robert Blázquez. Pues yo me pillé que estaba baratito el Ghost Recon Wildlands, que han sacado una expansión con Sam Fisher y tal. Pues le tenía ganas. Con el Division y poco más. Juno, ¿a qué estás jugando? Pues yo en dos semanas ya me he vuelto a aburrir del Hearthstone, así que poco le doy. Pero, siguiendo la gran puntuación que hubo dentro del programa del Fortnite, me lo he descargado y le estoy dando algunas orillas mientras preparo cajas para la mudanza. Así que la verdad, tiene algo, tiene algo. Al principio no me enganchaba, pero lo siento, Rikis. Me está gustando. No, no, o sea, a mí me da igual. El que tienes que probar es el otro, pu. Sí, pues te invito a que me lo pagues. Porque dime precisamente... cuánto cuesta y cuando esté de oferta te lo compro. Vale. Ojo, me lo que junto, está grabado, ¿eh? Exacto. Hay mucha gente aquí que lo ha escuchado esto. Bueno, lo va a escuchar. Pero me lo apunto. Y reconozco, es verdad. Fortnite estoy jugando también porque es gratuito. Y nuestro amigo Guillermo, ¿a qué está jugando? Aparte del Dragon Ball. Bueno, aparte de Dragon Ball y de que antes de que me llegara el God of War, que este fin de semana ha sido only, me pillé baratito hace poco el XCOM 2 con la expansión por 30 euritos en Steam y es un juego que me está encantando. Y también le estoy dando caña al Sea of Thieves con el Game Pass a unos colegas y aparte, y tiene poco contenido, pero me está, divierte un montón este juego. Esto es en lo que están jugando nuestros tumbados, tumbada e invitado. Yo por mi parte también me he pillado el Dark... me he pillado el God of War y estoy alucinándolo. Es muy chulo, la verdad es que está muy muy bien y bueno, ya hablaremos largo y tendido sobre este juego que, bueno, no exento de cierta polémica. Pero la verdad es que si intentáis evitar las comparaciones del hack and slash y demás, yo creo que podéis encontraros con un juego muy, muy chulo. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Esta vez le toca a Rikis porque estamos entrando en Si lo ves barato, píllalo. Aquí les traigo el perico, parece buen material. Aquí les traigo el perico, parece buen material. 60 euros. Rikis Knight, creo que tienes un título que comentar. Es el denominado Virginia, que bueno, ya nos vas a decir qué tal, sobre todo si está baratico. Así que nada, cuando quieras, dale caña. Pues nada, Virginia, título que se desarrolla en la misma ciudad de Estados Unidos, lo podríamos encasillar, o yo lo encasillo, como un clásico walking simulator, es decir, un juego en el que básicamente lo único que va a hacer es tirar para adelante, entre comillas, porque va a haber una pequeña parte de investigación, que es muy sencillita, para ir un poco avanzando en la trama principal del juego. Dicha trama trata sobre un niño que está desaparecido, y digamos una investigación encubierta que vamos a hacer de nuestra compañera. Entonces a partir de ahí pues gira la trama, que al final se vuelve un poco locuela, rarilla, y que bueno, que digamos que es el punto fuerte de este juego. Como comento, pues jugabilidad prácticamente nula, o sea, en ese sentido es un juego de estate quietito, disfruta la hora y media que te dura, porque no dura mucho más. Y métete un poquito en la historia de los personajes si te da tiempo, porque a mí no me terminó de dar tiempo de meterme con los personajes, me terminé a saco de sentir algo, entonces se me quedó ahí un pelín cojo. Ya a nivel artístico, pues sí tiene su puntillo, una especie de, vamos a decirlo, cel shading, medio raro, no sé. Está curioso, a mí fue lo que más me gustó del juego, fueron los gráficos, que son así curiosetes, diferente a lo que habitualmente podemos ver en este tipo de juegos, que pueden tender un poco más al realismo en general. Y bueno, no tiene voces, la música está bastante bien, tiene sus temitas para hacer énfasis en determinadas situaciones del juego. Y hombre, yo lo recomiendo, si lo ves barato, píllalo, si lo ves por un euro, píllalo. Si lo ves más caro de eso, pues ahí tengo yo mis dudas, ojo. Para empezar a lo mejor con un Walker Simulator, pues no está mal, porque es bastante sencillo. Hay opciones mucho mejores, evidentemente, pero si no te quieres comer mucho la cabeza, probarlo, te va a durar poquito, una hora y cuarto, hora y media, pues está bien por eso, por el tiempo que dura y demás, pero tampoco es un juego que yo recomendaría eficientemente. Si te gusta el género y sientes curiosidad, oye, dale una oportunidad, porque es verdad que la historia está bastante bien, al final pues es un poco rara, pero está curioseta, y poco más que comentar de este título. Hombre, ahora el juego está a 10 euros. ¿Crees que es excesivamente caro? Excesivísimamente caro. Por 2 euros es mi tope. O sea, yo más de 2 euros, yo pagué 2 euros y algo. Y 2,50 euros creo que me costó a mí. 2 euros, 2 euros y algo. Y creo que es el precio justo por el que se debería comprar este juego si te interesa. Pagar 10 euros por él me parece un acceso muy, muy elevado. Date cuenta que dura una hora y media. Hombre, que juegos que si tú, oye, pues una hora y media está de puta madre. Si estuviera llevada a un nivel, yo qué sé, Medin Finch, por ejemplo, que te dura dos horas y algo, me pareció un juego que le da un repaso tremendo a este. Ya te digo, si te quieres adentrar en un Walking Simulator, te gusta mucho el género, o tener un primer paso con él, que sé que lo puedes conseguir por dos eurillos, pues mira, no es mala opción para probar el género, que los hay mejores, repito, pero para probarlo e indagar un poquito más en dicho género no está nada mal. Bueno, viendo el auge de estas aventuras, este Walking Simulator, ¿dirías que está dentro de tu top de este estilo de juegos? O porque, por ejemplo, a mí Firewatch me gustó mucho y Edifice también. Si me gustaban estos tanto, ¿crees que me gustará este? Hombre, te puede llegar a agradar. A ver, es que estás comparando, para mí Edifice fue, ha sido el mejor que he jugado. A mí Firewatch, está bien, pero no me terminó de convencer. Soy de esos que no sé, se me hizo un poco tedioso la historia que te contaba. Y no sé, no me termino de convencer. Tampoco he jugado, por ejemplo, Dear Esther, y se me quedan algunos, uno en play que eran medio raro, no me acuerdo del nombre. Seguías unas esferas de luz, ese no me gustó para nada, ni siquiera me lo terminé de acabar. Si pones también el Layer of Fear, no está nada mal. El Soma también está muy bien. Tengo que jugarme el Observer, que lo tengo ahí pendiente. No sé, para mí estaría en el top, pero de abajo. De los que están al final de la lista. Por eso te comento que si eres fan del género, pues pruébalo. Y para empezar, por lo que dura, no me parece tan mal juego. Hombre, yo si me dices por cuál tengo que empezar, si te tengo que recomendar uno, el Water Remains o Heavy Finch es el, para mí es el mejor que está ahora mismo, y es un juego top. O sea, que te llenan muchos aspectos, y el que te diría de cabeza que por el género empezaras por ahí. Si a lo mejor dices tú, hostia, pues 2 horas y media, 3 horas, o si te alargas 4 horas, pues te puede parecer demasiado. Este te dura una horita, o sea, que te la juegas del tirón y se juega bastante bien, vaya. Entonces tampoco es mala opción para empezar, pero sabiendo que hay muchos mejores que este. Pues si nadie más tiene una pregunta, creo que ha llegado el momento de cerrar ya este apartado, esta sección. Gracias, Ricky Snide, por tu tiempo, por este juego. Un juego más o menos decente, más o menos. Y ahora sí que sí, van a venir el momento de preparar sus las toñas, tanto nuestro invitado Guillermo como nuestra amiga Juno y Tal Ring, porque entramos en el Versus. Pues el Versus de hoy os traemos un tema candente, y es que recientemente con estos Battle Royale y el PUBG, que está, pues eso, a la orden del día, los jugadores de Xbox One han mostrado bastantes quejas en relación a gente que mediante dispositivos de terceros se conectaban con teclado y ratón. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente en estos tipos de shooters, frente a la precisión que da un mando, pues generalmente salen ganando el ratón y el teclado de calle. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que bajo estas quejas de todos estos usuarios que han dicho que no se puede utilizar, o que se quejan de que haya gente que utilice estos teclados y ratones, van a deshabilitar o bloquear estos periféricos de terceros para que todo el mundo juegue con mando. Entonces, claro, eso se da a entender de que estos periféricos son una ventaja injusta en la consola de Microsoft, en Xbox One. Entonces nosotros queríamos comentar si realmente creemos que existe esta injusticia, que realmente es injusto que puedan utilizarlo, o no es para tanto. Así que Guillermo va a defender... Guillermo va a atacar estos periféricos, para él es injusto que se utilicen frente a otra gente que utiliza el mando. Y Juno va a decir que no, ella defiende que se pueda utilizar estos periféricos a la hora de jugar a este tipo de juegos, ya sea el PUBG, Fortnite, cualquier tipo de juegos, en este caso que estén en consola, como sí que es el caso de PUBG. Así que nada, cuando queráis, chavales, el ring es vuestro. Round 1, fight! Que empiece el invitado. A ver, yo ya sé que he perdido el voto de Redditch, seguro, porque él siempre ha jugado con mando a todo. Pero lo que quería decir es, una consola te viene con mando cuando la compras, y un PC te viene con teclado de ratón cuando lo compras, porque un PC sin teclado de ratón no puedes usarlo. Entonces, si tú quieres jugar a la consola, juega con el periférico primordial con el que viene, que es el mando. y no con un teclado y ratón, haciendo que el 90%, 80% de las personas que estén jugando ese juego se sientan mal porque la otra persona con teclado y ratón tiene mucha más puntería y todo y les funde, vamos. Yo no estoy de acuerdo, por una simple razón. He jugado poco, reconozco a la Xbox, solo dos veces a... No me acuerdo qué juego con zombies, con uno que conocí en Alemania y con otro de Alemania precisamente, al Halo. Eran buenísimos con el mando y yo, aunque hubiese estado con el teclado y con el ratón, me hubiesen pegado una paliza, pero brutal. Ya no solo por las horas que le habían echado, sino porque es que hay gente que simplemente se le da bien. Creo que simplemente es una excusa más para quejarse y ya está. Y si puedes facilitar a gente que no se le da bien jugar al mando, por ejemplo, a mí misma, ¿por qué no se puede añadir la opción de jugar o mantener en este caso el ratón y el teclado? Pero eso siempre pasa en todos los juegos, entonces quejate también de que la persona que es mucho más buena que tú coja y baje el nivel, porque claro, si no te hace jugar, no, mata. Eso no. O sea, eso no. Es que estamos en las mismas. Tú no puedes pretender que un periférico que viene de exclusiva con la consola, que es el mando, o el PC, que es el teclado y ratón, se entremezclen en la misma plataforma, porque creas, ya dentro del mismo nivel de juego, estás creando una barrera impenetrable, porque la capacidad que tú tienes de reacción con un ratón es mucho mayor que con un joystick. Eso está clarísimo y siempre se ha visto así. Para mí es simplemente como la elección de coger, por ejemplo, yo tengo aquí, ¿vale?, mi teclado y mi ratón, con los que juego, no solo utilizo para trabajar, sino también me compré yo misma el mando de la Xbox y otro de PlayStation para poder jugar al ordenador, y considero que es simplemente una elección personal. Es lo que te apetezca más para ciertos juegos. Por ejemplo, yo el mando lo utilizo siempre para los Dark Souls. No puedo concebir a una persona que juega los Dark Souls con el teclado y con el ratón, que lo he visto en muchos gameplays que por Steam, y me vuelvo loca. Pero justamente les va bien. Y no hay ningún problema. Nadie se ha quejado de que vayan con teclado y ratón. Al contrario, yo me he encontrado con el player versus player en el Dark Souls y se nota por la manera de jugar que utilizan el ratón, y mira, si les va bien, adelante. Yo simplemente hablo de utilidad. Al fin y al cabo es una herramienta solo. No es para ser mejor que los otros, sino para tú mismo poder jugar bien. Porque yo me he rayado muchas veces con juegos tipo... cualquier shooter simplemente de las consolas, y lo he dejado ahí. Y creo que es una lástima que por culpa de no tener las herramientas adecuadas no pueda disfrutarlo igual que el resto de personas. Pero ahí está ya mezclando tipos de juego, porque un Dark Souls es un juego que primero... He dado un ejemplo simplemente que conozco, nada más. Sí, pero el propio hecho del juego no molesta jugar con teclado ratón o con mando, ya que ya tú decides ahí, porque estás jugando tú, y por mucho que tenga las incursiones estas que tiene y todo el rollo que es online... Es un juego de un jugador, pero ya estamos hablando, por ejemplo, a nivel de Fortnite, a nivel de Halo, a nivel de shooters, sobre todo los frenéticos, que es una barrera, impenetrable. Es como si yo jugara al Street Fighter en PC con teclado y ratón, por ejemplo. O sea, todo el mundo que tenga una arcade stick me fundiría, por mucho que... Claro, entonces, la consola está hecha para jugar con mando. Y si tú das la opción de jugar con teclado y ratón... Pues que se metan, que te den un filtro con servidores que solo se jueguen con teclado y ratón. Para estar en igualdad de condiciones en el online. Es lo que hablamos siempre. Igualdad de condiciones en el online. Seas mejor o seas peor, tienes que tener las mismas herramientas que la persona que está jugando contra ti. Entonces, tú dime una cosa. ¿Tú eres capaz de distinguir a los jugadores que van con mando y los que van con teclado y ratón dentro de los shooters? Pero digo, en la consola, por ejemplo. Porque yo ahora mismo en el Fortnite... Me estoy dando cuenta que hay gente súper cheta, pero es que yo también soy novata y me doy cuenta de que soy bastante malilla aún. Y en ningún momento pienso, ostras, mira, este es que tiene aquí unas herramientas que tienes que yo no disponga. No es porque, vale, yo también tengo teclado y ratón, pero creo que cada uno también tiene una habilidad. Al igual que cada uno, precisamente escogemos los juegos según nos interesan, pero también es, la dinámica en sí. Yo creo que va bastante atado el modo de juego, los mandos, los teclados, todo con el juego. Es lo que has dicho precisamente, el Street Fighter no lo vas a jugar. Aún así, yo lo he jugado con teclado, me pasa de igual de bien. Ya, y me vas a decir que tú con la misma habilidad, con tu clon que juega igual que tú, vas a ganar, vas a tener un combate bien equilibrado, tú con un teclado de ratón o tú con un mando y otro con una cadera stick, por ejemplo, si fuera. Es que estamos hablando ya de tú cuando juegas como un jugador a cualquier juego, juégalo como más cómodo te parezca, como si quieres jugarlo con la guitarra del Guitar Hero. Pero en el online, tú también has visto el vídeo, dentro de la dentro de las capacidades de cada uno, tienes que tener igualdad de condiciones dentro de lo que se pueda, ya sin quitando conexión y quitando eso. Pero es lo que hablamos siempre, tú si quieres jugar a Fortnite con mando en PC, es cosa tuya, pero teclado y ratón tienes. En cambio, en consola, no todo el mundo tiene un teclado y ratón. Entonces ahí ya estás dividiendo la comunidad, dividiendo, y por mucho que una persona sea muy buena jugando un juego, siempre va a haber gente mejor que tú jugando un juego, en todos. Por mucho que te creas bueno o malo, y no es porque tengas ratón y teclado, hay gente que con mando revienta a gente que tiene teclado y ratón. De eso no quiere decir nada. Yo creo que dentro de lo de salvando la habilidad de cada uno, tiene que haber el mismo periférico en este sentido para jugar online. Yo, lo que has comentado, yo he estado en esa situación, no solo ya por el ejemplo que he dado antes del Halo y del ese que ya no me acuerdo en serio de zombies. He jugado al Street Fighter, al Ultra Street Fighter 4, al Dragon Ball FighterZ, yo con el mando de la Xbox y mi pareja con el Arcade Stick. Y el haberme ganado algunas días no era porque, es verdad, le he echado muchas más horas, pero simplemente porque yo misma tampoco tenía ganas de implicarme, o después, yo qué sé, con el mismo mando le he pegado yo palizas al Dragon Ball FighterZ y no, en ningún momento lo relacionamos con los mandos, era simplemente la capacidad de reaccionar en ese momento. Y no sé, lo de separación de a nivel clase, bueno, de separar los jugadores, me parece que también separarlos en salas es también provocar ahí una separación innecesaria, porque hay gente al mismo nivel de jugador. Ya, pero están mezclando conceptos, creo yo. O sea, no es lo mismo la habilidad que el periférico. O sea, entonces, es como si... No sé, es que no sé qué ejemplo ponerte ahora, pero el mando de la Xbox es un mando muy bueno que te permite jugar a shooters perfectamente. Pero estás jugando con gente que tiene el mismo mando que tú o un mando, pero bueno, que es mando. Entonces, no puedes mezclar el concepto de habilidad con periférico, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo pensaba que era buenísimo en Mortal Kombat y a Munique me dio una paliza que está por ahí, creo aún. Entonces, sí, está en YouTube. Sí, pues amigo. Eso lo he visto yo. Y me creía bueno, ¿sabes? O sea, imagínate. Pues por eso digo que la habilidad tiene nada que ver. Yo simplemente pido, en este sentido, que yo soy un paquete, pero quiero jugar con un paquete con las mismas condiciones que yo. Y quiero que ese paquete juegue igual que yo. No que por ser igual de paquete que yo, me gane por tener un ratón. Yo creo sinceramente que ese paquete, si va a ganar, te va a ganar igual de todos modos, al igual que tú. A lo mejor, aunque él tenga esos periféricos, puedes ganarle tú con tu mando y punto. No, lo siento, no considero que vaya muy desencaminado la idea de habilidad con periférico. Que vaya atado, quiero decir. Pues bueno, creo que ya están las posiciones bastante claras, cada uno ha defendido lo que creía y vamos a ir al momento de las votaciones. Así que por estricto orden de presentación vamos a sacar conclusiones. Así que Ruedizzi, ¿qué opinas? Bueno, ¿cuál es tu voto, mejor dicho? Bueno, primero voy a elaborar mi exposición y para darle más tensión a la cosa, aunque soy el primero y no decide nada, diré a quién voto. Para mí, no habéis comentado el caso más flagrante de la noticia, que es que en este caso se habilitaba o se daba la posibilidad de utilizar teclado y ratón de una forma no, digamos, legal, mediante periféricos de terceros. Es decir, en ningún momento hay una opción equitativa igual para todo el mundo para que con la misma facilidad tú puedas conectar el teclado y ratón si quieres. O sea, había que hacer algo pues extra que no todo el mundo sabe. Con lo cual, ya entramos primero en un tema que no es legal. Entonces ya por ahí está mal. Y segundo, si las consolas tienen mando es porque el mando es el sistema más versátil y universal para jugar a cualquier cosa. Tú con un mando puedes jugar a lo que sea. Con teclado y ratón hay ciertas cosas que puede ser complicado jugarlas. Como bien has puesto Tsuno con un Dark Souls. El mando es lo más versátil y fácil de jugar a lo que sea. Pero aún así, y pese que yo soy el primero que yo con teclado y ratón soy muy malo porque no juego nunca, y en cambio al siempre haber jugado con mando, pues tengo un nivel decente, decente que hasta me permite pues jugar con gente en PC y no ser un manco torreta boy que queda el último. No destacaré, pero me defenderé. Pues creo que lo justo es que todo el mundo juegue con el mismo periférico. Más que nada porque, aunque te digo, aunque yo con el mando me defiendo, sí que en casos de igualdad en general, alguien que ha jugado 200 horas con un teclado y 200 horas con un mando, de media, siempre la gente con teclado y ratón en un shooter va a tener más precisión. Está visto y demostrado, o sea, no hay más. Sí que hay algunos gente que es excepcional con el mando, pero la media, si tú miras la media, va a ser muy superior. Con lo cual, la gente no está jugando en igualdad de condiciones. Es como si permitiéramos que algunas personas jugaran a 30 FPS y otras a 60. O sea, son cambios que van más allá de la habilidad pura. Porque es la habilidad más lo que te permite tu habilidad con esa herramienta. Con lo cual, bueno, pues mi voto va a ir para el lado de Guillermo. Ruedi, te has quedado sin tequila para los chupitos. De eso me sobra, amiga. Pues ya tenemos el primer voto para Guillermo. Vamos a ver qué opina Ricky Knight. Bueno, aquí se han mencionado varios casos, el caso por ejemplo de los juegos de lucha, en el cual pues ponían que el stick daba cierta ventaja sobre el mando, y a nivel profesional, hombre, yo por ejemplo, como muchos sabéis, soy seguidor de Mortal Kombat X, y las finales, todos los que llegaban a nivel de Evo, eran con un mando, entonces a lo mejor el stick para ese juego no iba todo bien. Incluso en el Street Fighter sé que hay algún jugador que prefiera hacerlo con mando, por lo tanto esa opción también, digamos que puedes llegar a equiparar a un stick. Luego hay otros géneros, por ejemplo a nivel competitivo, que ya es obligatorio tenerlo, por ejemplo los de velocidad, necesitas un volante sí o sí para llegar a nivel competitivo, es algo que está ahí, y por muy bueno que tú seas con el mando, nunca llegarás a tener la precisión que sea con un volante, siempre digamos que quieras dar el salto a ese nivel competitivo. Zuno hacía una pregunta a Guillermo que si ya veía, por ejemplo en el Fortnite, si no me equivoco, si tú ves si un jugador juega con PC o no. La parte de la precisión, ya no hablo de la precisión, que eso es innegable, hay algo que es innato en ese juego, que es la construcción y los accesos directos que te da un teclado. La construcción que yo puedo hacer con un mando va a ser muchísimo más lenta que la tuya con un teclado, porque tú asignas a cada tecla el tipo de construcción que quieras hacer, 1, 2, 3, 4, 5, y pulsándolo rápidamente ya te puedes hacer una construcción mil veces más rápida de la que yo voy a hacer. Por lo tanto, la ventaja ya que es en ese juego construir, ya me la tienes ganada. Entonces yo tengo oportunidad cero. Con Rodríguez hoy mismo jugamos una partida que decía, es imposible que estén jugando con mando. Esto no pueden jugar con mando, a la velocidad que construye, que cambie las construcciones y que la hacen, es imposible. Por lo tanto, ya fraccionas ahí, digamos, el competitivo. Estás cogiendo a gente con accesos mucho más rápidos, que va a jugar mucho más rápido que tú, y que tú, a pesar de que pueda ser bueno o muy bueno, no vas a tener oportunidad de ganarla. Por lo tanto, comparto con Guillermo la filosofía de, oye, servidores separados, tú quieres jugar con gente de PC a shooter, que son, digamos, más exigentes, y quieres medirte a ver si eres bueno, oye, pues métete en esos servidores o partidos, que ahí te lo vas a pasar bien. Un juego, por ejemplo, como Rocket League, entiendo yo que juegues con gente de PC o no, no te da ventaja tener un PC ni un teclado y un ratón, vaya. O sea, no veo esa disparidad por el tipo de juego que es. Para algunos, pues te da exactamente igual que haya cruce de versiones. Pero en determinados juegos sí, y más lo que decía Rodríguez, que si es algo, digamos, que no está del todo legal, por lo tanto, tienes que separar eso y que la gente esté en igualdad de condiciones. Ya dentro de tu consola, ya si lo habilitas, oye, allá cada uno, habrá gente que quiera jugar con teclado y ratón y gente con mando, pues ahí poco puedes hacer. Pero vamos, que yo comparto la idea de que en consola se ha de jugar con mando estos juegos, porque si no, la desventaja es totalmente brutal. ¿Puedo hacer solo un comentario? Sí, de que le ha sonado la alarma y se ha olvidado de lo que estaba diciendo. Sí, ya está, buenísimo. No, he pensado, es que se le está terminando la tiempo de para hablar, es eso. El tiempo de hablar termina cuando yo acabe de hablar, punto. Vale, punto, ya está. No, Guillermo. Me ha hecho mucha gracia. Es que en realidad no tengo ningún comentario negativo hacia Ricky. Lo único que me ha hecho gracia, porque si me pillas a mí de referente con el teclado y con el ratón en el Fortnite, tú has dicho que voy mucho más rápida que tú con el mando, ¿vale? Tú imagínate, si si me tomabas a mí como referente, es que tú debes ir súper lento entonces, porque yo ni con el teclado soy capaz de hacer construcciones. Madre mía. Yo digo que los accesos son más rápidos que en consola. Para que tú te hagas una idea, una construcción, creo que la primera era muro, luego una plana y otra elevada. Creo que era el orden ese y luego hay dos más, si no me falla la memoria. Escalera y tipo... Sí, vamos, la que sí. Sube una escalera, una que es plana, otra que es pared para cubrirte, otra que es como una especie de cucurucho y no me acuerdo de la otra. Para yo hacer una construcción, primero tengo que darle al B, gatillos para elegir la que yo quiera y darle al gatillo al RT para poder construirla. Si no me falla la memoria, que es así. Tú la construyes en PC dándole al 3. O sea... Ah, ¿sí? Claro, mira la diferencia que hay. Claro, es que son tres movimientos que tengo que hacer yo. Cuando tú le asignándole un atajo a esa construcción, lo puedes hacer. ¿Sabes qué hago yo? Q para construcciones. Muevo el circulito de, bueno, lo del ratón. Ustedes, ¿cómo se llama ahora? Por favor, la rueda, gracias. La rueda hasta encontrarla. Y a veces me paso 15 segundos para hacer una puta construcción. Y después tengo que pararme, darle a escape o a Q otra vez para coger otra vez el arma. Y luego el nivel de macros que puedes ponerte en un PC, que pulsando una tecla puedes hacer mil cosas. Es también... Que simplemente con el ratón, o sea, si tienes un ratón con 20.000 botones ya... Pues nada, ya tenemos el segundo voto a favor de Guillermo, ya sabemos quién ha ganado este versus, pero... Espera, que sois dos los que quedáis. No, dos no, tres, si no vamos a quedar empate. Me cago en la hostia. Ah, claro. No, pero o sea, vamos a ver si esto se convierte... Esto vamos a ver si se convierte en una humillación que te cagas, o si al menos Marta puede rascar un punto, lo que se decía, el gol de la honra. Así que, Robert... Sabes de sobras que va a votar. Robert, cuando quieras, dale caña. ¡No! Igual te sorprende, Marta. A lo mejor sí, pero tenía que hacer la coña. Y a lo mejor no, pero bueno. Esto de no, Robert es troll, sinceramente, yo creo que si la máquina tiene posibilidad de usar un periférico, me parece absurdo negar esa posibilidad. Si tú no quieres jugar en ratón porque no puedes o porque juegas peor, pues es tu problema. Le pasa a Ruedi cuando hemos hablado del posible torneo de Fortnite, él dice, es que yo con ratón juego mal, pero bueno, él acepta que tiene una desventaja junto al que juega con ratón. Entonces, yo qué sé, si está la posibilidad, no veo por qué no se va a poder usar. Es como el que tiene una conexión de 300 megas con el que tiene una conexión más lenta. Posiblemente, por su velocidad, sea más bueno que... Bueno, sea más bueno que tú. Ya me entendéis, ¿no? Que el tiro te llegue antes, en el juego, en el Rocket League lo hemos visto, gente que tiene muy poco pin llega a la pelota un poquito antes que tú y eso hace que toques menos balones y posiblemente te metan más goles. Pero bueno, ese es el problema. Yo no me voy a ver, te quejas porque en ese momento, hostia, claro, si tiene pin tal, pero bueno, porque tenga ratón y quiera usarlo y tú prefieras jugar con mando, eso no quita decir que todos tienen que estar en igualdad de condiciones. Eso ya cada uno elige cómo tiene que jugar. Entonces yo creo que en este sentido mi voto va para Chuno. ¡Uy! He rascado un puntito. Pues ahí va el gol de la... Felicidades, Guillermo. Tongo. Ahí va el gol de la honra para Chuno, pero debemos dar la victoria al señor Guillermo. Enhorabuena. Esto ha sido llegar y besar el santo, ¿eh? Tal cual. Pues nada, señores, vamos a proceder con el programa. Continuamos que estamos más o menos en el Ecuador. Vamos a pasar a la sección más rápida, el popurrí de noticias. Pues ya están de vuelta los micropagos en el Star Wars Battlefront 2. Tras esa gran actualización que hubo en el cual se rehizo todo y se eliminaron, ahora han vuelto, eso sí, simplemente para temas estéticos. Así que bueno, si veis la noticia y os interesa el juego, habéis vuelto, no os preocupéis. De momento EA ha rectificado bien con el juego y lo mantiene pues casi como en todos los juegos, simplemente pues para lucir más bonito. Pues se ha filtrado antes de tiempo los juegos para mayo del Xbox Live Gold, para los usuarios de... Gold, nunca mejor dicho, de Microsoft. Y se ha filtrado con el pedazo de juego de Super Mega Baseball 2 que apunta a GOTY. Y ya fuera de coña, pues con tres auténticos pelotazos que son el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, el Streets of Rage Vintage, que añade el 1, 2 y 3, y si no me equivoco tiene ese multi online que va a ser oro. Y el juego favorito de nuestro amigo Rodici, el Vanquish. Así que grandioso mes, esperemos a ver cómo contrarresta Sony esto, porque nos están trayendo unos meses bastante interesantes a los usuarios que pagamos ya suscripciones. Pues de rumores va la cosa, y es que fuentes cercanas a Activision dicen que puede ser que el nuevo Call of Duty Black Ops, palito, no sé si he dicho más de la cuenta, pero bueno, el 4, dejará de lado la campaña monojugador y incluirá también un modo Battle Royale, como no podía ser de otra manera. Actualmente está Universal trabajando en una nueva película basada en el videojuego Doom, y aún no se sabe muy bien si será una película que llegará a la gran pantalla o si se va a presentar en plataformas de video on demand tipo Netflix. Pero ahí está, por lo que parece se ha confirmado que al menos está en proceso. Si eres americano y eres un máquina Fortnite, estás de enhorabuena, ya que la Universidad de Ashland University en Ohio ha ofrecido una beca de $4,000 a los mejores jugadores de Fortnite. O sea, coger vuestros ratones y vuestros teclados y para América. Pues bueno, vamos a ir ahora sí a la sección bestia, la grande, y es que estamos entrando en el notición. Para empezar, vamos a hablar sobre Valve, y es que por lo visto ha adquirido a los creadores de Firewatch, la empresa Camposanto. La verdad es que ha sido una decisión que ha sorprendido bastante, nadie se esperaba esta jugada por parte de Valve. En principio, estas 12 personas que formaban parte del estudio pues seguirán conservando sus puestos de trabajo, y en principio también seguirán adelante con su siguiente título, que es el llamado In the Valley of the Gods. Entonces, bueno, lo que queríamos comentar es un poco también cuál es la política que está siguiendo Valve, porque por lo visto no parece ser que esté muy interesada, por lo menos a corto plazo, en hacer juegos así importantes, fuertes para sus usuarios. En principio parece ser que el que está pendiente, bueno, desde 2013 que no hay ningún juego nuevo de Valve, último fue el Dota 2, que ya es de 2013, estamos hablando ya hace unos 5 años. En principio este año o el que viene, entre 2018 y 2019, aparecerá el Artifact, que es un juego de cartas de los personajes de Dota 2, pero parece ser que sobre todo lo que más está esperando la gente es este Half-Life 3, que no parece ser que, al menos que sepamos, se haya anunciado ni nada por el estilo, no parece ser que vaya a llegar en un corto periodo de tiempo. Bueno, la verdad que es un movimiento sorprendente, porque últimamente Valve, como bien comenta, se ha desvinculado totalmente de lo que es la creación de videojuegos. De hecho, como bien comentabas, en 2013 salió el Dota 2, que es el rival más directo que puede tener ahora mismo el LoL. Y a partir de ahí, pues no sabemos muy bien para qué va a destinar al equipo de Camposanto. Verdad que ahora están haciendo su nuevo proyecto, pero no sé si cogerán a esta gente o la formará y sacarán Half-Life 3 Walking Simulator. No lo sé, puede ser que vayan por ahí, la verdad. O el sueño de todos los usuarios que algún día lo saquen, vaya. Pero vamos, que si es así, si está reclutando gente para empezar a volver a desarrollar videojuegos, oye, pues muy bien, ha empezado por un estudio joven, yo creo que prometedor, y que vayan cogiendo también a las viejas glorias, si es que todavía le quedan alguna por ahí, y los instruían para sacar grandes juegos, porque el juego que hacía Valve, juego que era de 9.5 como poco, es una especie de Blizzard o Naughty Dog, que prácticamente todo lo que hace de notable no baja. Entonces pues esperemos que por ahí sigan la línea y que en breve nos sorprendan con algún anuncio. Hombre, yo ya había perdido la idea de que Valve era una compañía de videojuegos, era como más bien... Era Steam, y bueno, sacaba Steam Machines, que bueno, ha sido un fracaso y todo esto, pero un poco más. Y Half-Life 3 yo creo que vamos a tardar muchos años en verlo, porque no creo que sea algo que esté en sus ideas ahora. Y bueno, yo creo que simplemente, como ha dicho Ricky, yo creo que está abriéndose como puertas, e ir haciendo juegos así más pequeños y tal, y poco a poco, y con estas compañías que vaya adquiriendo, ir cogiendo otra vez renombre, que ha perdido a mi parecer, en ese sentido. Y en un futuro pues puede sacar, yo no digo un Half-Life 3, pero a lo mejor un Portal o algo, que era un juego más pequeñito, pero quizá vaya por ahí la cosa. Bueno, también hace no mucho, creo, que perdieron a dos de los guionistas más importantes de Valve. Creo que uno de hecho era guionista de Portal o algo así. Entonces, a ver, tienes cierta lógica que quieran adquirir, ¿cómo se llama? Estudios externos para el desarrollo de juegos. Además, a mí, pues, bueno, siempre me llena un poco de temor, pero a la vez me alegra que grandes compañías pillen a estudios más pequeños, porque, bueno, muchas veces lo que supone, como hemos visto a veces con Sony o con Microsoft, es que si las cosas no salen bien, los cierren y mucha gente pues pierda sus puestos de trabajo. Pero bueno, también es darle alas y en cuanto a capital para desarrollar juegos. Yo creo que Camposanto con Firewatch se marcó un buen tanto. Fue uno de los indies más valorados de su año. El nuevo, el The Valley of Gods o algo así, no me acuerdo cómo se llama, tiene bastante buena pinta también. Y no sé, a mí en parte me alegra que Valve vuelva un poco a la liza y que lo haga junto a Camposanto, por eso, porque es un estudio que hasta ahora ha hecho poco, pero lo que ha hecho lo ha hecho muy bien. A mí, recordando, por ejemplo, la historia de Portal, que básicamente fue un proyecto de final de carrera de unos estudiantes, no recuerdo, de la universidad de Estados Unidos, y que era una exposición que hicieron, alguien de Valve lo vio y dijo: vosotros fichados para nosotros vais a hacer Portal, que el juego de inicio tenía sistema de portales, pero nada más, o sea, un universo completamente distinto. Yo, viendo sobre todo la trayectoria de Valve, que parece que juegos, pues que no sé por qué no van a seguir, no parece que no sigan interesados en sacar juegos, y de hecho ha habido gente que se está yendo porque no se desarrollan juegos en Valve, al parecer, me da más la sensación de que esta gente pues le ha propuesto un proyecto a Valve tan bueno que Valve ha dicho, pues venís para aquí y lo vamos a desarrollar bien. Con lo cual a mí me da ilusión de pensar que podemos ver un nuevo proyecto por parte de este equipo, apoyado con todo el poder, pues digamos, tanto de dinero como de capacidad técnica que le puede dar Valve. No, porque desde luego que lo que no pienso es que este equipo vaya a ayudar a Valve a desarrollar pues un Portal 3 o un Half-Life 3. Es algo que Valve, no sé si, ni siquiera ahora mismo creo que no tienen ni huevos a hacerlo, porque saben que el listón es tan sumamente alto y ellos mismos son tan autoexigentes con ese listón que no creo que sean capaces para hacerlo. Pero a mí me huele más a eso, a un proyecto que van a hacer conjuntamente y que la misma Valve se ha dado cuenta que es un equipo pequeño pero con mucho talento, y directamente han dicho, pues os venís con nosotros, ya no es solo cogeros para un juego, sino os quedáis aquí. Que, como bien ha comentado Robert, y no solo con la audiencia del guionista, sino más gente que han estado perdiendo, pues así los reemplazan y aprovechan para hacer un proyecto nuevo. Y el segundo tema que tenemos para comentar es que, es entrando en el tema de las censuras, los niños y lo que se puede y lo que no se puede ver, el videojuego Agony, que será un título que, bueno, está empezando a ser conocido sobre todo por estas polémicas, es que va a haber censura dentro de este juego, pero en PC se va a poder eliminar. ¿Qué ocurre? Pues que hay momentos en los que el juego va a enseñar violencia explícita, desnudez parcial y también desnudez total, que es algo que no interesa sobre todo a las compañías como Nintendo, Microsoft o Sony, porque dependiendo qué tipo de desnudos y violencia aparezca en el juego, en el tema de las, sobre todo en Estados Unidos, en el SRB, que son lo que sería las el sistema de clasificación de contenido de los videojuegos, lo tiene que clasificar como restringido, como adults only, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si lo clasifican como adults only, que es solo a partir de más de 18 años, no puede salir en consola, porque empresas como Microsoft, Sony y Nintendo no permiten que haya juegos calificados con este símbolo para sus consolas. ¿Qué significa con todo esto? Pues que si bajan o censuran ciertos contenidos, ya podrían lanzarlo como si fuera Maduro 17, que eso ahí sí que podrían aparecer. Por ejemplo, juegos como Grand Theft Auto o Mortal Kombat, por poner un ejemplo, pues son juegos que ya llevan esta clasificación, pues entonces sí que pueden salir. Pero echa la ley, echa la trampa. Y es que en PC va a salir un parche que nos permitirá quitar esa censura y verlo todo íntegro. ¿Entendéis? Entonces, ya a partir de aquí, queríamos comentar un poco si nos parece, pues eso, que esto empieza a ser un poco tonto, burocrático más que nada, porque estamos viendo que ya pasó en su momento, creo, con algo no igual, pero parecido con el tema de South Park, y ahora pues con Agony parece algo más tonto incluso, porque ya veis que los de PC en un plis lo van a poder quitar y jugar tranquilamente quien quiera. A mí, si me lo permitís, voy a empezar diciendo que es una gilipollez. porque me parece que están exagerando muchísimo. Ya he comentado en el, bueno, fuera de la grabación, un poco lo que opinaba, es que precisamente creo, ahora vuelvo a ver las imágenes y creo que, yo que estoy segura de que tiene más que ver con toda la todo lo visual a nivel satánico, así con los, bueno, todo lo que se ve básicamente, más que por los desnudos y la violencia, porque es que es absurdo que después de ver gente jugando, niños pequeños que pueden acceder al GTA y otros juegos tan violentos como con personajes que se dedican a la prostitución, etcétera, ¿vale? Después no se les pueda limitar o que hacer estas cosas y punto. No sé, que les pongan un sello no va a evitar que lo jueguen, ni una censura, porque si aprenden a que ahora mismo todo el mundo aprende a toquetear todos los juegos y ordenadores, eso lo pueden hacer cualquiera con un tutorial de YouTube, seguramente. Pero es que yo misma he encontrado, ya lo he comentado, tengo dos hermanas pequeñas y hace 9 años, cuando una de ellas tenía 5, un amiguito suyo de la misma edad me vino y me dijo: mira, mis padres me han comprado el GTA 5, sí, ¿verdad, no? Hace 9 años ya estaba, ¿verdad? ¿O no? 9 años, no, o sea, el GTA otro, 4. El 4 y también el San Andreas también jugaba, el Vice City. Y me explicaba: pues yo me dedico a coger el rifle, voy por la calle, me pongo en un edificio, apunto y reviento la cabeza a la gente. Y me lo contaba así tan normal. Después cojo un coche, me meto a tope por la ciudad y de repente pues giro el volante y me estampo contra una farola. O después recojo a las prostitutas, me voy al campo y me las tiro. Eso con 5 años. Es decir que a lo mejor no está a un nivel de censura como ese, pero ya están aprendiendo cosas y una violencia a nivel, bueno, que está completamente fuera de lo que deberían ver ellos. Es decir, que vemos un par de tetas, como estoy viendo yo ahora mismo con la noticia abierta, y eso es censurable, pero después todo lo demás lo ven normal. Y no sé, tengo que estar yo en clase viendo a mis alumnos hablándome de todas estas cosas y soltándome comentarios racistas, homófobos o sexistas, precisamente de juegos que no hace falta censurarlos. Ya está, ya cedo. Disculpad, me he emocionado. No, pero bueno, siguiendo la línea de lo que dices, está claro que este juego, pues la censura es más un tema burocrático de Estados Unidos, sobre todo por cómo clasifican las cosas, pero como dices, no deja de ser bastante surrealista, que cosas que quizás son deberían ser más preocupantes, como la violencia explícita, que es algo que se puede trasladar directamente a la calle, que en un mundo demoníaco, apocalíptico, como bien dices, sobre todo por el tema sexual, que es lo que normalmente tira más este tipo de contenidos, que se esconda, como bien dices, se ve una teta, es muy explícito en cuanto pues este gore, sado, llámale como quieras, y en cambio se exponga precisamente a los menores a, pues mira, en ese mismo país tiene un presidente que es machista, que es sexista, que es racista, y lo expresa abiertamente, pero es el presidente de todo el mundo. Entonces, no deja de ser un poco, la verdad es que sí, muy hipócrita, ¿no? El hecho de decir que porque aquí se enseña una teta, cuando quizás sería lo más natural del mundo, o sea, es una parte de la anatomía humana, que se ha sexualizado, pero es que no deja de ser una parte natural del cuerpo humano, es mucho menos censurable que no todo este tipo de acciones y de pensamientos que por ahí pues circulan con mucha libertad y tranquilidad. Pero no tiene, yo no creo que sea a raíz de que se vea una teta, porque por ejemplo, porque pues, haber jugado a The Witcher, ha jugado a otros juegos que se ve de nudez y no han censurados, y que yo creo que no es solo porque se ve una teta, porque habéis jugado a juegos como The Witcher o otros juegos que se ve la desnudez y no sucede nada, entre comillas. Yo creo que más por lo explícito, supongo, porque se ven escenas a lo mejor de dos tías desnudas manoseándose o yo qué sé. Porque no sé si recordáis, por ejemplo, el Dante's Inferno. Dante's Inferno se veía desnudez, incluso creo que había uno que se veía con el mandoble colgando, ¿sabes? O sea, y no fue hace mucho el juego ese. Entonces, yo creo que va más por el sentido de que a lo mejor en algunas tiendas no se deja vender según qué contenido o lo que sea, como pasó con los cines con la película de Saw, creo que fue aquí, ¿no? Una película de Saw que solo se pudo ver en cines adultos. No, pero no eran, no son las tiendas, ¿eh? son las propias compañías las que, sí, dicen, pero, que no permiten, pero saben, vender juegos de adult only. O sea, claro, es, pero porque venderían menos, porque muchas tiendas... No, porque venderían menos, no, es que directamente no saldrían en esas plataformas. Pero eso es por la clasificación de edades que le dan el adult only. Si no le dieran esa clasificación, Nintendo, Sony y Microsoft lo vendían. ¿Cómo? ¿Pero vosotros creéis que esto es por culpa de los padres que compran a los niños los juegos? O que lo dejábamos siempre, pero... Pero, no, ya, pero es que ya no solo eso, Guillermo, ya no solo eso. El problema es que ¿qué filtro se sigue para decir esto es M o esto es Adults Only? Porque es lo que yo también he dicho antes fuera de micros. El GTA V, hay un momento que, bueno, creo que se puede decir, pues tampoco es que sea un spoiler, pero Trevor, su aparición estelar es rompiéndole la cabeza a un tío, no voy a decir quién. Y en la siguiente escena sacándose un trocito de cerebro de la bota y echándoselo al enemigo diciéndole, toma, o aquí tienes un trozo del colega, habla con él, ¿sabes? Sinceramente, ¿esto me estás diciendo que no es para adultos? ¿Tú me estás diciendo que tiene un contenido M en vez de AO? ¿O es que ya estamos hablando de que hay una gran compañía detrás como es Rockstar y toda la pesca y evidentemente un GTA tiene que salir sí o sí? Entonces, bueno, el mismo, ¿cuál es el filtro que se utilizan? El mismo God of War, yéndome al God of War 3, cuando hacía el spoiler del 4, el God of War 3, había una escena donde él le ponía los ojos en los ojos a otro y ¿sabes? Y más gore que eso, que no hay nada, ¿sabes? Entonces, es que es eso, sangre frecuente o desnudez. Según la descripción de las clasificaciones, Adults Only es contenido solamente para adultos. Títulos en esta categoría incluyen escenas prolongadas de violencia intensa o tomas sexuales, lenguaje soez, sangre frecuente o desnudez. Y ya pues entonces es lo que se decía, que ni son Microsoft, Sony ni Nintendo no permite juegos calificados con ese, con este símbolo, ¿vale? Entonces, Manhunt Dost o Hatred son títulos que en principio solo habrán salido, creo que solo han salido para PC, bueno, tienen que haber salido para PC, y películas como El Padrino y 50 sombras de Grey. Pero bueno, ¿me estás diciendo realmente que GTA V o Mortal Kombat que dice... sangre frecuente o desnudez, bueno, sangre frecuente o violencia, hostia, Mortal Kombat, ¿vale? Vale que me estoy tirando piedras a mí porque te he dejado, pero, ostras, si realmente me estás diciendo que le vas a poner una M en vez de un AO, no sé qué decirte. Pero una cosita que no me queda muy clara, o sea, el juego ha salido censurado en, bueno, sí, censurado en todas las plataformas para poder salir en consolas, pero solo sale el parche en PC, porque sí, la han censurado en PC, si ya podría haber salido sin censura. Porque a lo mejor han trabajado en base a eso directamente y sacan y harán un port de consola directamente o algo. No, yo creo que será temas burocráticos y a partir de aquí para que pueda salir. Porque claro, al fin y al cabo, PC, claro, ¿qué estás diciendo? ¿Que lo estás lanzando bajo el sistema para jugar en Windows, que es Microsoft, si lo ponemos, y quizá por eso, no sé? No, Steam mismamente, no sé cuál es su política, pero si tiene el Hatred, que decimos que es de salir con una escopeta y matar a todo lo que se te acerque, no creo que tenga muchos reparos en poner este juego, entonces... Por eso me refiero, que ya... No lo entiendo, y ya volviendo al debate este, si realmente la gente fuera consciente, sobre todo los padres que compran juegos, creo que esto va a ir cambiando, lo hemos dicho siempre, cuando nosotros tengamos hijos, si alguna mujer nos deja, eso ya depende, seremos conscientes de a qué juego vamos a exponer a nuestros hijos. Entonces, si la gente fuera consciente de esto, creo que sí, que un PEGI 18 no debería haber nada por encima, porque 18 se supone que ya eres adulto y eres capaz de soportar, soportar tetas, violencia, no sé cuánto. Si ya ponemos algo muy extra, como puede ser, vale, si ya pones la categoría, por ejemplo, en el cine X, significa que es cine porno, que sea snuff movies, ¿no? Que son cosas ya un poco pasadas de vuelta. Pero si la gente hiciera caso al PEGI 18, no tendría por qué haber nada superior. Porque tú a tu hijo no le pondrías un GTA, no le pondrías... Estaría todo enmarcado en lo mismo. Claro, yo veo igual el GTA que este juego, porque salen cosas demoníacas, salen tetas, salen no sé qué. Es que al final al niño lo estás exponiendo a lo mismo, a unas cosas que su mente no están preparadas para ella. Entonces, joder, es que... volvemos a lo de siempre, es enseñar a la gente, enseñar a los padres que hay ciertos productos que no son recomendables para sus hijos, y a partir de ahí a mí lo de censurar un producto, ¿cómo se dice? Cuando coño, cuando le quitas una parte del cuerpo a alguien, mutilar. O mutilar un producto que un creador tenía pensado de una manera para que sea apto para cierto público, joder, si lo tenía pensado de esa manera, cuando vemos fotos de guerra, no las censuran, ¿no? Ya te ponen, bueno, es posible que haya contenido para gente que no es sensible, para, o sea, que pueda herir tu sensibilidad. Bueno, pues ya te expones tú a si quieres verlo o no. Pero, coño, el arte, que es lo que siempre defendemos en los videojuegos, que sea como quiera y no tenga que venir nadie a censurarlo. También hemos de decir que estamos hablando todo el rato de el ESRB, que es el sistema de clasificaciones que se utiliza en Estados Unidos. Aquí nos basamos en el PEGI, que es más visual. Entonces, por ejemplo, aquí sí que se lanzan los juegos tipo GTA, el máximo es 18 años. Lo máximo es 18. Y aquí sí que se lanzan los juegos con esa etiqueta de 18 años, ¿vale? Entonces yo creo que también es un poquito el tema de la doble moral que hay sobre todo en Estados Unidos. Acordaos, un caso muy, muy claro. Son amigos de la asociación de Triple, que sabéis lo de las armas y la violencia, pero en cambio la teta de Janet la que lió y fue un pecho. Entonces yo creo que incluso se basará más en el tema del sexo o la desnudez que no quizá el tema de la violencia extrema o explícita. Porque te digo, más violencia que puedes encontrar en los desmembramientos y mutilamientos de Mortal Kombat 10, que luego salga una teta, pues yo creo que ahí es donde entra el tema más de pues, clasificación. Bueno, lo mismo que lo de sacar el vídeo en de la Casa Blanca de que los videojuegos son violentos, pero luego cualquier persona puede acceder a un rifle automático. Entonces es como la doble moral que siempre hablamos de Estados Unidos. Les interesa más censurar cosas como cosas del infierno, cosas de homosexuales, cosas de, pues eso, religiosas o de sexo, que no la violencia. La violencia pues les preocupa un poquito menos. Pero ya pasó con, como ha dicho antes Moniki, con South Park, que censuraron partes en consola que era de sombras anales y cosas así, ¿no? Sí. Pero claro, yo el 2 no lo he jugado. ¿Es tan fuerte el 2, fuerte comillas, como el 1? ¿Los que habéis jugado los dos? Creo que no lo hemos jugado nadie de aquí. Ah, vale, lo digo porque... Yo el primero sí, pero el segundo no. Claro, va a salir en Switch también, ¿no? Y están consolas. Y ese no ha sido censurado, que yo sepa. Entonces, no sé si es que le han bajado un poco el tono o qué, pero... Me extraña mucho, porque su par siempre sabemos que han sido muy, muy irreverentes. No sé si eso existe, si no. Irreverente, sí. Eso. Yo creo que simplemente, y aquí hablo de por desconocimiento, que han visto las cuatro imágenes que hemos visto nosotros, de dos tías tocándose y uno lanzando no sé qué a una fauce, un bebé o no sé qué, un feto, yo qué sé, y dos tíos empalados y han dicho, uy, esto hay que censurarlo directamente. ¿Sabes? Sin realmente, a lo mejor, ver el juego en sí. Bueno, ¿sabes? Un claro ejemplo de esto, aunque es un poco off topic, saliéndonos de los videojuegos, el otro día salió un posible candidato a senador o gobernador de Tennessee o un estado de estos, que decía que para que las chicas no abortaran, lo que tenían que hacer es penar con la muerte el aborto. O sea, matar un feto es asesinato, pero matarlo por pena de muerte no, es como... No veis la doble moral, pero claro, yo lo del PEGI no sabía. El PEGI, entonces, como decías tú, Amu, no tiene algo superior a 18. No. He estado leyendo esto, lo máximo es 18. Y vale, entonces sí lo veo claro. Pero no solo el PEGI, no solo te muestra el más 18. Detrás te sale unas imágenes que te pone violencia. Sí, el tipo sexual, el tipo de restricción, el tipo de contenido que te vas a encontrar, correcto. Claro. La cuestión es el puritanismo que intentan implementar en Estados Unidos, es decir, más 18 violencia, y normalmente este ya mature es si hay contenido sexual, sobre todo. La violencia no es el problema es ese tema sexual que es, uy, no, por Dios, eso ya somos muy puritanos y es lo que no se permite. Y la hipocresía de que se haga eso en el país que es el mayor productor de pornografía del mundo con diferencia, pues hombre, es que es muy grande. Entonces, bueno, ya un poco más que añadir lo que habéis dicho, pero es que a mí me parece muy hipócrita. Hombre, yo la pregunta que os quería lanzar un poquito es que ¿de quién creéis que es la culpa? ¿Del tío que lo juega? Del cha-cha-cha. Sí, también. ¿Del tío que lo juega? ¿De la persona que compra el juego para que ese chico lo juega? ¿O del creador que hace el juego? Del que le compra el juego al chico. yo al creador no le voy a poner ninguna culpa nunca. A ver, también, también sé qué temas toca, puede ser más o menos, joder, ¿cómo es la palabra? Ofensivo, sí, ofensivo o polémico. Pero en fin, tú puedes hacer un contenido que para ti puede ser la hostia y luego bueno, puede ser mejor o peor, eso ya es al margen de si es mejor o peor. Pero yo creo que no se pueden poner, pues eso, barreras al campo. Entonces, como se diga la frase, no se pueden cortar esas ideas que puedas tener por miedo al que dirán. Coño, pues vamos a poner, si hubiésemos tenido todos miedos, pues no hubiesen aparecido grandes artistas, ya no solo hablo del mundo de videojuegos, sino el mundo del cine, el mundo de la música, el mundo de la pintura. O sea, yo creo que al creador poco se le puede achacar. El problema es a quién va dirigido ese producto. Porque, ¿qué van a decir los niños con los Simpsons? ¡Ey, que nadie piensa en los niños! Bueno, pues los niños tendrán sus juegos, pero dejar que los mayores tengamos los nuestros, sean sexuales, de miedo, de drogas, yo qué sé, de lo que pueda. Puedes contar una historia madura perfectamente, ¿por qué no? Pues yo, la culpa para mí es no del que lo compra, sino del que no se informa realmente lo que está comprando. Y ya está, del que dice, va, juega esto, chaval, así te callas la boca y me dejas estar tranquilo con mis cosas. Coño, infórmate de lo que estás comprando. Luego vienen, es que mira lo que hay. No, gilipollas, si no has visto lo que hay, si no, tú no te has informado desde comprar a tu hijo el juego, pues, ¿de qué te quejas? Sí, luego salen juegos como en Steam, como ese de ligar, no sé si lo habéis visto. Que son actores y tú, o sea, va un tío guapera que va a una chica y dice, ¿qué le dices? Oh, tengo una erección viéndote, o oh, qué guapa eres, y seguro que le dices... Pues fallas o no fallas en ligártela, ¿sabes? Y eso está, y luego un tío que te dando consejos de cómo ligar. O sea, y para mí eso me parece más perturbador que todo lo demás, ¿sabes? O sea, y eso ha salido a la venta, o sea, no sé. No, pues que salgas, es igual. Que juegue o no juegue, pues ya está. Pues si es malo y realmente no, pues todo se basa en no jugarlo, punto. Pero eso de censurar. A ver. También estamos hablando si es de un juego de matar niños, evidentemente que no. O de un juego que sea la violencia machista, por ejemplo, tampoco. Pero me refiero a cosas que sean, bueno, pues, a ver, ciertos límites. Claro, que me estoy contradiciendo a mí mismo, pero bueno. Yo creo que en grandes rasgos, el por el qué dirán, bueno, esta parte la corto, vamos por culo. No, hombre, cuando puede ser algo que incita, algo... perturbador, es que no sé decirlo perturbador, pero joder, de matar bebés, es como, hostia, eso, ¿dónde está la diversión de eso, no? Yo supongo que el Agony este te cuenta una historia del infierno, hace una representación de algo bíblico incluso. Lo otro no, yo por ejemplo soy totalmente antitaurino, o sea, yo estoy a favor de prohibir la tauromaquia. Hace no mucho, creo que un par de años, salió un juego sobre toreo. Porque hay que censurarlo. Yo no, ponle PEGI 18, que niños no puedan acceder a eso porque fomenta el maltrato animal, pero si un adulto quiere jugar y jugar a ser un torerito, pues que lo juegue, no tiene por qué censurarlo nadie. Pero entonces estamos a la misma, si dices que el juego censura el de matar niños porque es algo que te perturba, pero aceptas el de la tauromaquia. Si nosotros, a ver, las cosas son como son, si nosotros mismos ponemos los límites, pero al final estamos dando la razón. Entonces, pues, lo que hay que hacer es inculcar que hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Cosas que se juegan y cosas que no se juegan. A partir de ahí... Pero creo que en la mentalidad humana todos sabemos que hay ciertos límites morales. A lo mejor, es que, no sé, ¿a quién le gusta matar niños? Pues el que... Al que le guste debería estar en un manicomio, obviamente. No, pero a ver, yo si juego un juego de matar niños... Yo no voy a ir por ahí matando niños, evidentemente. Pero un juego de matar niños es algo totalmente ficticio, irreal, no existe. Que quieras jugarlo, no jugarlo, bueno, que exista un juego así y que quieras jugarlo, yo creo que tampoco te convierte directamente en un asesino o en un psicópata, un hijo de la gran puta. Bueno, está el problema es que lo hagas de verdad. Atropellar embarazadas y viejas y nadie va por ahí haciéndolo. O sea. Por ejemplo, o el Mortal Kombat, yo no voy por ahí rompiendo con unas vértebras a la gente. Y me encanta Mortal Kombat. Entonces, un juego, por ejemplo, de maltrato... bueno, no hay películas de arte de ensayo a veces que tocan temas muy escabrosos, que también la crítica se echa encima, pero bueno, la gente va a verlas o pueden ser interesantes. Joder, ¿por qué no también en el mundo de los videojuegos? También es que a veces nos vamos un poquito de madre. No creo que salga un juego de matar niños, pero joder, un juego que se hable del maltrato, de la violencia machista, ¿por qué no? Si hay películas que hablan de ello, hay libros que hablan de ello. estas cosas como sin este tabú, ¿no? Y nuestra generación para eso tiene que crecer aún más. Y hasta que no la vieja política, la vieja gente que piensa así, no acabe jubilándose o espichándola, pues nos va a tocar aguantar estas tonterías, creo yo. No, yo creo precisamente que también actualmente estoy viendo mucha gente joven que tiene ya hijos pequeños. No solo hablo ya de lo que he dicho antes del amigo de mi hermana, sino que lo que he visto yo también como profesora es que lo que hacen es no responsabilizarse ellos mismos. Delegan esta faceta que forma parte de la paternidad en el resto de gente o en las empresas de consolas, por ejemplo, que esperan que les censure todo para que ellos lo tengan muy fácil. Les compran el juego de moda de turno a los niños y ellos no tienen que pensar si es adecuado o no para ellos. Claro, y ese es el problema, que no piensan y son los primeros. Pues lo que decía yo de ejemplo de los Simpsons, de los idiotas que no piensan, el de te compro este juego, niño, porque es el que más pide, quiero el GTA, te compro el GTA. Y luego cuando eso mira, hostias, ¿qué estás haciendo? Jugando, estás matando gente, me cago en Dios, esto es imposible, vamos a llamar a la fórmula, a los Power Rangers, a todo el mundo para decir, este juego es malo. No, perdona, no es malo, lo que no puedes es que tu hijo de 5 o de 7 años juegue ese juego, pero no es un juego malo, de hecho es uno de los mejores juegos de la historia. ¿Vale? Igualmente entonces, depende de muchas cosas, creo yo. Yo he visto a Kira con 8 años y he jugado. Sí, ya, claro, pero evidentemente, ¿sabes? Yo, si soy padre, no voy a dejar que mi hijo juegue al menos cuando tenga 5 o 6 años al GTA V, ¿vale? Luego más tarde, si veo que realmente el nivel de madurez de mi hijo o barra hija es decente y me pide jugar, bueno, y eso ya será de mi decisión como padre, que podrá ser más o menos reprochable. Pero nunca el del creador del videojuego. Que si tu hijo ya sabe, nace con los videojuegos, va a saber que eso es un videojuego. Si ves que tu hijo de alguna manera se desahoga con ese juego, es como, hostia, a lo mejor tiene ahí algo reprimido, vamos a ver. Pero si tú al niño, si tú vas jugando con él, ahora te pones incluso que mire mientras tú juegas, si juegas de una manera responsable, al final todos vamos a hacer el cabra un poco en el GTA, pero no te subes, como decía el amigo de la hermana de Chuno, a un edificio y te pones a reventar cabezas, ¿no? Siempre vas a la historia, vas haciendo un poco de todo. Es ser responsable de todo lo que te rodea y obviamente delegar los asuntos paternos a otros y tú desentenderte, me parece, bueno, pues que ya se la encontrarán, que posiblemente luego su hijo pues salga un delincuente o salga lo que sea y no salga una persona de provecho. Yo, para acabar y para matar el tema, yo diré que, por ejemplo, mis padres, a mí desde pequeñito, yo he visto películas de acción, pues empecé con Aliens, Terminator 2, cosas que estamos hablando, Arma Letal, yo qué sé, cosas de así, clásicos, que yo a lo mejor empecé a ver con 7, 8 años. Me acuerdo que mi madre me decía, es todo mentira, es todo de esto. Y puedo entender que aquí la gente diga, hostia, pues como padres ya dejo al aire lo que puedan pensar de si mis padres eran o no responsables, ¿vale? Al margen de esto, las miraban conmigo. Es otro tema, pero yo he crecido jugando también con la Master System, con el Streets of Rage, el Mortal Kombat y demás, y yo no me he vuelto un asesino o psicópata, pedazo de cabrón. Y supongo que como yo, muchísima gente también, que quizá he visto cosas o películas, juegos, que no tocaba a su edad y no se han vuelto unos psicópatas maníacos. Pues habrá como todo, habrá gente que realmente esté tocada la cabeza, que le guste o no los videojuegos, eso también es otro tema, y habrá gente pues que sea normal, que vea, que sepa distinguir la realidad de la ficción y ya está, no hace falta echar el grito en el cielo. Pero es que últimamente parece ser lo que hablamos, haciendo una broma, de los millennials que se quejan por todo. Pues bueno, millennials o no millennials, hay gente que se queja por todo, le ofende lo que sea. Sí, muchas veces luego el tema de violencia es más delicado, pero el tema de sexo, si lo que hay que hacer es quitar el estigma a esas cosas, que los niños entiendan el sexo o cualquier cosa relacionada con eso, ¿no? Con, sobre todo el tema, a mí me molesta muchísimo el tema de que ver a dos hombres, a dos mujeres mostrando afecto el uno hacia el otro nos parezca raro. El momento en el que eso termine y la gente lo vea normal será el momento perfecto. Quitar todos los estigmas que hay en eso y que los niños desde el principio, si un niño quiere una cocinita de pequeño, pues déjalo, no le digas no, tú tienes que jugar con camiones. Si ven en la tele una teta, pues no decirle, ay, eso es una tetita, o quitarle las escenas de sexo. Hombre, no le vas a poner una película porno, pero si se ve una escena y un poquito subida, no proteger tanto al niño, porque al final es algo natural, y contra más lo protejas, al final peor muchas veces. No, es que simplemente lo que ha dicho ahora Robert me ha hecho pensar en... ¿Sabéis quién es Alfred Kinsey? Bueno, ya con lo del Edgar Allan Poe ese de antes ya has tenido bastante, no vengas aquí de... No, esto no tiene nada que ver con estudios ingleses. ¿Cómo? No, Sorantín, perdón. ¿Es un ciego ese que va a ir difícil? No. Oscar Wilde era el escritor de el retrato de Dorian Gray y precisamente era homosexual y acabó muriendo después de años de cárcel en París y bueno, hecho una mierda. Es igual, no. Alfred Kinsey era uno de los mayores pioneros de investigación sexual, precisamente en Estados Unidos. Su primer libro sobre sexualidad era sobre la sexualidad masculina. Tuvo un éxito brutal. La segunda ya no fue tan interesante porque hablaba de la sexualidad femenina y no gustaba a los hombres leer sobre la posibilidad de que sus madres, mujeres, hijas, hermanas, tías, lo que fuera, se masturbaran o que simplemente pudieran disfrutar del sexo igual que podían disfrutarlo ellos. Pero se jodió el asunto cuando llegó precisamente a los libros dedicados a sexualidad homosexual y... Básicamente cayó en desgracia bastante este señor y su equipo de investigadores. Y me ha hecho pensar en él, Robert, porque mira, después estamos hablando de un señor que nació a finales de 1800 y que murió a mitad del siglo XX. Y 75 años después, mira cómo estamos. Seguimos igual. Bueno, con la censura, bueno, sí. Vale, de alguna manera, perdona, pero mira Estados Unidos, mira su presidente, madre mía. No, en general, lo del tema homosexual aún está costando, cada vez se ve menos, pero eso, no sé qué va a decir. Pues que no me sorprende que esté lo de los videojuegos cuando mira directamente la opinión general es esa. Por ejemplo, no sé si habéis visto, esto luego lo ponéis o no, La forma del agua, ¿la habéis visto? No. Aún no lo cuentes. No, solo voy a contar una cosa. La protagonista es una chica soltera y la chica llega, trabaja de noche. Lo que hace cuando se levanta, se prepara el desayuno o cena, se va, se pega un baño y se masturba. Y es una película que se lleva de un Oscar. Y mostrar a una chica masturbándose me parece lo más normal del mundo y que le hayan dado el Oscar me da un poquito de esperanza, ¿sabes? De decir, coño, en ese sentido se ha quitado un poco el estigma. Bueno, chavales, sí, chavala, creo que ya ha dejado el tema bastante claro y creo que nos hemos ido un poco de madre, así que va a tocar ir un poco rápido. Así que, Rikis, vete preparando porque entramos en la cesta de Rikis. Rikis Night. ¿Qué juegos se nos vienen para ahora este mes de mayo, que ya empieza a apretar el calor, para estar fresquitos? ¿Qué tenemos para jugar? Pues hombre, para empezar el mes calentito y bien que te va a doler el bolsillo, Donkey Kong Country Tropical Freeze, en exclusiva para Nintendo Switch, esa reimaginación, que básicamente copio el juego de Wii U, te lo vendo en Switch 20 euros más caro de lo que sale en su día, así que ahí lo tenéis para el mes que viene. También tenemos esa remasterización o esa, vamos a decir, sacada para PlayStation 4 de Dragon Claw Pro Battle Uncharted Edition. Pedazo de juego que salió para PlayStation Vita ahora unos añitos y que lo van a reeditar para PlayStation 4, a ver si tiene un poquito más de éxito porque es un auténtico pelotazo. También para el señor Amuniki, si no me falla la memoria, como no, Dark Souls Remastered para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Recordemos que la edición para Switch se nos va al veranito, lo siento por el señor Rodici que tendrá que esperar 3 mesitos más. También el famoso Agony, que hemos hablado de él en esta notición. Para el amigo Guillermo, ya que está por aquí, pues el Street Fighter 30 aniversario, no sé cuántos mil juegos de Street Fighter, pues mira, para que se parta el ojete y nos venga por aquí comentándonos el mes que viene. Y no me quiero dejar uno para el mes que viene, yo creo que posiblemente sea uno de los grandes juegos del mes, exclusivo para PlayStation 4, con ese Detroit Become Human. A ver qué nos trae el amigo David Cage, si por fin se saca la espina de ese mediocre y lamentable juego que fue Beyond Two Almas. Así que bueno, un variadito para todo el mundo. Yo creo que grandes juegos que nos esperan, así que las carteras empiezan a temblar antes de irnos de vacaciones. Pues muchas gracias, Rick Snyder, por estas recomendaciones para este mes de mayo. Creo que se viene bastante cargadito. Y nosotros, antes de cerrar, ya sabéis que tenemos un invitado, y aunque sea un invitado que estuvo con nosotros mucho tiempo, es de recibo hacerle esta sección. El invitado pregunta. Guillermo, ya sabes cómo va esto, así que creo que poco más que decir cabe. Así que, ¿cuál es tu pregunta aquí al equipo? Bueno, pues todo viene porque hace poco me pasé en Ni no Kuni 2, ¿vale? Y una vez pasado el juego, vuelves al punto de guardado anterior de la batalla final y puedes hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, te dan ya las recetas para las armas legendarias una vez te has pasado el juego. Entonces, yo quiero preguntaros qué opináis de los endgames estos que se dicen. ¿Preferís tipo como, yo qué sé, Final Fantasy VII, que antes del malo final podías hacer todo el contenido del juego y luego ya irte al malo final? ¿O gusta esto de que pasaron la historia y luego ya hacer más cosas? Cosa que ya digo de primeras, a mí me da un poco de bajón cuando ya pasa la historia y más contenido. A mí me gusta que me den la opción de hacer las dos cosas, básicamente, para que yo mismo elija, depende qué tan enganchado esté en el juego, pues vaya a tirón fijo y me lo pase y ya está, porque no es un juego que le quiera dedicar tantas horas, o farmear. Aunque por otro lado puedo entender esa decisión de diseño por el hecho de que, oye, es que si te dejo farmear vas a llegar al jefe final y te lo vas a pasar con la punta de la chorra, que me ha pasado. Y claro, hostia, es que sobre todo en el JRPG es que pierde mucha epicidad el llegar, sacarte la chorra y matar al jefe final porque has estado farmeando como un cabrón. Entonces, entiendo que para que, pues no sé, se transmita un poco esa epicidad de la historia y llegue ese momento álgido a nivel histórico y se mantenga con un combate tenso, se pueda decidir. Ahora, sigo pensando yo que lo mejor es que te den a elegir. Y siempre que te den a elegir, o sea, de la posibilidad de farmear hasta el final, pues que habrá quien lo disfrute más así. Y yo creo que sería lo ideal, porque normalmente además, cuando haces eso, siempre hay ese boss secreto que no hay tu tía, ¿no? Que os farmeas como un cabrón y no te lo cargas. Que quizás sería mejor idea, ¿no? Que ese boss secreto directamente fuera el boss final. Y así pues te obligan a farmear como un cabrón, que es al final lo que hay que hacer en estos juegos para pasarte el juego. No sé, yo personalmente digo, prefiero que me den la opción. Y así, pues mira, tú decides que quieres pasarte, perder esa epicidad y pasarte el juego con la chorra porque te gusta farmear y llegar y sentirte que destrozas al rival, o no quieres sentir esa epicidad, pero que te den a elegir. Hombre, personalmente me gusta la opción esta que te decía, que sepas que si sigues aquí en adelante vas a tener que jugar desde el tirón. Ya te dice un poco que si vas a, aquí vas al final, lo que no tiene sentido, al menos para mí, en un título a lo mejor como Ni no Kuni, salvo que tengas ese mega boss como tiene los Final Fantasy, esas armas que tienes que farmear mucho, subir mucho el nivel y tener todo a tope para poder cargártelo, que luego tienen la opción de crear armas legendarias. O sea, personalmente no lo veo yo muy, muy útil y no soy muy partidario de ello. Oye, ahí tienes por ejemplo, o sea, el juego que tanto nos gusta, ahora lo estoy jugando por segunda vez, que es Dark Souls 3, que te da la opción de con las almas de los enemigos gigantes y tienes la opción de crear esas armas más potentes, diferentes, vamos a llamar entre comillas legendarias, y jugar el juego con ellas. No con eso vas a reventar el juego, ojo, una cosa no quita la otra, puedes ir un poquito mejor, un poquito peor, pero hombre, que te la den esa opción para tú ir un poquito mejor, pues yo siempre la veo mucho mejor, más integrada en la jugabilidad, que no que al final hagas esto, ¿para qué? Si no me vas a poner a lo mejor un reto delante. Yo que soy muy, muy partidario de las historias, me gusta que cuando llegas a un juego al final y te lo pasas, me gusta que me den la posibilidad de continuar, pero con la historia habiendo acabado y con el mundo siendo consecuente con esto, ¿no? Que no puedas volver a repetir el malo final, sino que te dejen libertad, pero ya, pues, por ejemplo, para explorar sitios a los que no, la historia principal no te ha llevado, que aparezcan unos malos más poderosos por cualquier razón y que te supongan un reto mayor, que tengas que farmear o construir armas mejores o lo que sea para ir a enfrentarte a ellos, pero que la historia ya esté acabada. Esto, por ejemplo, en el, por poner un ejemplo, los Fallout te lo acaba, haces el final y puedes seguir jugando, pero estando puedes repetir la misión final infinitas veces. A mí eso no me gusta, porque no me siento que haya terminado el juego, que haya supuesto algo. Entonces luego, por ejemplo, en el Fallout 3 sí que sacaron la expansión esta que seguía un poquito más, y lo que habías hecho en la purificadora de agua esta sí que constaba. Pero eso, me gusta que cuando te acabes la historia ya desaparezca y tú puedas seguir haciendo lo que tú quieras. Yo soy mucho de explorar, irme por ahí, explorar otros sitios, descubrir cosas o eso, enfrentarme a malos más poderosos, pero por el simple gusto de seguir jugando. Para mí depende mucho del juego. aunque estoy bastante de acuerdo en que me gusta que me den la opción de escoger. Cuando no se puede escoger, pues... me pasó cuando hace un mes me pasé el Bloodborne. Ya dije que no me estaba enganchando tanto como los Dark Souls y llegué al jefe final, me pasé el jefe final y de repente me vi que empezaba de cero sin darme la opción a como hacen los Souls, a empezar el New Game Plus o de continuar farmeando, y al ver que no podía, cuando me había dejado un par de cosas que digo, va, lo haré luego, tengo ganas de terminarlo y ya después... Ya digo, una vez finalizado puedo dedicarme un par de horas. El simple hecho de que me cortaran y me hicieran empezar de cero, bueno, en el New Game Plus directamente, me cabreó tanto que dije, a tomar por culo, ahí te quedas. Ni farmear ni hostias. Mientras que una sensación muy agradable que tuve fue con el Ori. Ya sé que estáis hasta las narices de que diga que me gusta, pero... Cuando llegué a la zona hacia el final, que me dijo a partir de ese punto precisamente que no podía retroceder, me gustó porque la primera vez que lo jugué pensé, vale, tengo ganas de llegar al final y saber qué sucede, pero me dio pie a volver atrás y buscar todas las cuatro cosas que me faltaban. Es que yo creo que depende de la historia, depende de la historia, sí, de toda la historia que hay, como bien dice Robert. Entonces, simplemente supongo que sería, no solo puedo responder con una pregunta sino otra de depende. Sí, yo opino lo mismo, creo que depende del juego. A ver, si tengo que escoger entre uno y otro, pues quizá me gustaría la opción de antes poder hacer todo lo secundario y al final pues ya enfrentarte al juego, al enemigo final y acabar el juego, y una vez finiquitado pues ya está. Pero ya hay ciertas excepciones, por ejemplo está el Super Mario Odyssey, que bueno, ahí te pasas el juego y luego se te abre para entendernos otro juego, o sea, mucho más juego, que también me encantó porque era una locura, pero no sé, juegos que digas, ostras, me lo voy a terminar todo y una vez ya acabo el boss final, pues ya está, se acabó el juego y venga, al siguiente. Eso por poner a mí quizá mi preferencia, pero bueno, el hecho que a veces acabas el juego y se te abre más mundo o se te abren más historias para hacer secundarias, pues bueno, tampoco me parece mal. Todo lo que sea contenido decente, no por poner, pero contenido decente, que pueda ser interesante y te dé horas de juego, pues bienvenido será, antes o después. Mira, en ese sentido creo que Mario para mí es el perfecto, porque puedes hacer la historia del tirón y luego tienes un montón de cosas para hacer, incluso más retos. Y Zelda es lo que no me gusta. El Breath of the Wild, vas a Ganon, lo matas y luego vuelves a la partida justo antes de haberlo matado. Y el juego es infinito, pero siempre está Ganon ahí para vencerlo. Y a mí eso no me gusta. Me gustaría que una vez habiendo vencido a Ganon y yo sabiendo que lo he vencido, ahora Link sea libre de recorrer Hyrule y ir a donde quiera. Y hostia, es que dentro de mí esa cosita me va a quedar comiendo. 22 de abril de 2018, las 10 y 22 de la noche en Canarias, 23 y 10 y 22 en la península. Robert acaba de decir una cosa mala del Zelda. Ole tus cojones. Tosca. ¿Qué es lo que he dicho yo antes de Ni no Kuni, ¿no? Yo farmeé bastante, maté bastantes bosses de estos que hay por ahí y venga, va, voy a pasarme el juego ya. Cuando me lo paso, me vuelve a la parte anterior y me viene uno con una misión. La cojo y me dice, ya tengo bastantes recetas de las armas legendarias, tío. No me jodas. ¿Sabes? O sea, lo suyo es, si el juego dice que te lo pasas hablando mal con el nabo, si tienes armas muy fuertes, pues eso es una falta de diseño del juego. Que aumenta la dificultad por tu equipo, lo que sea, pero a mí darme contenido de este estilo después de pasármelo es que no siento aliciente. Ya me lo he pasado, ya. ¿Para qué? Bueno, y nuestro invitado, ¿qué opina del tema? Pues lo acaba de decir. Lo acabo de decir, era troleada, joder. Lo que ha dicho. Joder, lol. Pues nada, señores, creo que ya va siendo hora de chapar, porque este programa hemos tenido mucho contenido, yo creo que nos hemos hecho la manta a la cabeza, venga, lo que sea, vamos para allá. Y bueno, creo que va siendo hora de cerrar, ya recomendaremos algo la semana que viene, eso no hay ningún problema. Así que nada, creo que solo me toca despedir, no sé si había encuesta, no había nada, ¿no? Ahora para comentar. A la siguiente. Siguiente, perfecto. Pues nada, Ruedizzi, un abrazo muy muy grande. Muchas gracias por estar este largo y denso programa con nosotros y nos vemos en una semanita. Hasta luego. We'll be right back. nada, amo, ha sido un placer estar por aquí. Antes de despedirme, quería saludar a Ramón Fernández, que nos ha escrito por Facebook pidiendo más contenido retro. Bueno, decirle, porque no se ha pasado Chirchal, que es nuestro experto en contenido retro, pero decirle que bueno, que tiene sus básicos, clásicos básicos en YouTube, que básicamente es una sección retro en vídeo, y que nada, si conseguimos que Chirchal se ponga las pilas y pase por aquí, vamos a intentar volver a traer cosas retro, porque ¿por qué no? Puede ser una alternativa interesante, sobre todo para esas semanas en las que no hay una puñetera noticia. Así que no, la recomendación la tenemos muy en cuenta, y nada, pues gracias por escribirnos por Facebook. Y nada, con eso me despido, ha sido un placer estar con vosotros, me lo he pasado muy muy bien, desvariamos un montón, y nada, saludar a Guillermo, que ha estado muy bien tenerle por aquí de nuevo. Y nada, nos vemos la semana que viene en Express, hasta luego. Ricky Snight, un abrazo también muy muy fuerte para ti, y nos vemos en dos semanitas, perdón, en una semanita. Hola chicos, nos vemos la semana que viene con el Express. La verdad que programa largo, intenso, con muchas secciones, difícil de editar, tenemos ahí trabajito de por medio interesante. Y nada, agradecer a Guillermo que se haya pasado otra vez por aquí, con ese pedazo de análisis que ha hecho del Dragon Ball Z Fighter. Y nada, lo dicho, nos vemos en 7 días. Robert, también un abrazo muy muy fuerte para ti, y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Pues venga, un abrazo a todos, sobre todo a Guillermo por haberse pasado de vuelta. Y me ha dejado pensando, Ricky, con lo de hablar mal del Zelda. Me parece que me voy a tener que comprar el Nintendo Labo para redimirme de haber hablado mal de Nintendo. Eso, hazte un látigo con el Nintendo Labo y fustígate. Chuno, un abrazo también muy muy fuerte para ti. Cuídate mucho, chicuela, y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Bueno, en realidad nos vemos en dos semanitas. Ya dije que estoy de mudanzas y a ver si consigo la conexión a internet y puedo venir en dos semanas. Nada, un saludo para Guillermo. Felicidades por el Versus, aunque realmente ya lo tenías ganado desde el principio. No soy una gran competidora en este tipo de secciones. Y nada, un placer volver a escucharte, señor presentador. Y Sir Chal, vuelve. A ver, hasta te están reclamando por Facebook, ¿eh? Pues nada, queda ya simplemente despedir a nuestro amigo Guillermo. Muchísimas gracias por pasarte otra vez por aquí. La verdad es que ha sido bonito. Y nada, a todo el mundo de nuevo un abrazo por estar también con nosotros, por seguirnos y estar al pie del cañón. Esperemos que veos, bueno, más o menos una semanita nos veremos de nuevo, dos para el gordo. Y yo creo que ya está, ya toca cerrar, decir adiós. De nuevo, gracias Guillermo. Y nada, recordad lo que esto es el Indie Podcast. El podcast. Pero déjalo despedirse, ¿no? Ay, perdona. Qué acaparador. Dice, ya voy a chapar, ya. Dios, muy buena. Gracias Guillermo, pero. Lo siento. Pero hostia, ya no te quiero ver más, que me quiero ir a casa. Perdona. Pues nada, despídete Guillermo. Esto no se va a editar, va a quedar así, tira. Sí, sí, esto va a quedar así. Bueno, pues gracias a Muriki por esta despedida tan emotiva. Me ha dicho, muchas gracias. Bueno, ¿y la Switch cuando me llega, por cierto? La que me habéis prometido. Nada, ahora Robert te da la suya. Ah, vale. Bueno, pues ahora fuera de cachondeo, ha sido un placer pasar por aquí y ver que seguís siendo igual de zumbaos que siempre. Y bueno, me lo he pasado muy bien y seguir así, que este podcast tiene mucha calidad y lo merece. Pues muchísimas gracias, ahora sí que sí. Un abrazo muy muy fuerte, gracias por tus palabras y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Pues me han dejado aquí los mandos de la convención musical y tengo aquí unos cuantos botones. Según pone aquí, un tema que nunca se ha puesto en etiqueta, el tema de Zangief de Street Fighter 2. Ahí está.